podcast de Comiqueando. Call the roll of the Justice League of America. Superman! Here! Aquaman! Here! Wonder Woman! Here! Flash! Here! Metamorpho! Here! Plastic Man! Here! And Batman! Here! Yeah, here they come! Hey, look out, jump! It's the Justice League! Bienvenidos al podcast número 127 de Comiqueando. Tenemos todo preparado para una nueva maratón oral comiquera y comenzamos, como es menester, saludando, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan en esta oportunidad. Bienvenido, Fede Velasco. Bienvenidos todos. Y bueno, yo también. Está también Diego Corsi. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Y Matías de Petris, ¿cómo andás, Chaco? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien. Por supuesto, estamos en Mixtape Radio, en sus maravillosos estudios de Villa Crespo, con el maestro Gonzalo Ruiz haciendo magia en los controles. Ya hace un año que estamos acá, ¿no? Espectacular. Bueno, la verdad que muy felices. Y todavía no nos echaron. Todavía no tenemos denuncias por abuso de señoras mayores de 65 de acá de... del Jardín de Infantes La Hormiguita Menopáusica, que funciona en estas instalaciones. Bueno, tenemos un podcast muy nerdgásmico hoy, ¿no? Nos vamos a ir a meter a full en la historia de la Justice League of America, que está cumpliendo 60 años. En marzo de 1960 se publicó la famosa Brave and the Bold número 28, en la que se juntaban por primera vez 7 superhéroes contemporáneos en una especie de remedo de segundo intento de recuperar la magia de la Justice Society of America, que tan buen resultado le había dado a la proto DC allá por 1941 o 2. Y bueno, que viene de la mano del éxito del el resurgimiento del de los, Flash. De los conceptos, ¿no? Dijeron, si, claro, si el Flash de los 40 funcionó, bueno, hagamos un Linterna Verde de los 40, ¿funcionó? Ah, bueno, ahora hagamos la Justice Society, que también había funcionado. Lógica progresión de ir repitiendo los pasos hacia el mismo resultado. Y esta vez volvió a dar un gran éxito de la mano de el guionista Gardner Fox, un guionista que tiene publicado solamente en DC más de 1.500 guiones. Y en el total, de su carrera se calcula que más de 4.500 guiones firmó Gardner Fox. Una bestialidad. Y después nos quejamos de tipos como Geoff Johns, que decimos, este hijo de puta que agarra todas las series. Claro, de Bendix. Claro, tal cual. Lo que pasa es que si vos ves los guiones de Gardner Fox, entendés por qué podía escribir 14 por día, porque sí, son una mierda. Sí. Yo no, la verdad que no leí ni en pedo los 1.500 guiones de Gardner Fox, pero no encontré 15 que me gusten de los que leí. O sea, yo no encontré 5 que me gusten. No, 5 también es muy difícil. No somos fans de Gardner Fox, pero bueno. Y encima, en esa primera Brave and the Bold de febrero-marzo del 60, cuenta con dibujos de gente de la calaña de Mike Sekowski, Bernard Sachs y Joe Shiela, que entre los tres no hacen uno. No, pará. Yo te reconozco que Mike Sekowski, si lo sacás de los superhéroes, era bueno. Mike Sekowski, cuando hacía cómics románticos o de ciencia ficción... Sí, pero todos los personajes tienen la misma cara. Sí, en los cómics de superhéroes, que me parece que al chabón no le interesaba en lo más mínimo. Después, en los otros géneros, creo que se ponía más las pilas Sekowski. No te digo que lo reivindico ni que lo considero, viste, Steve Ditko o Jack Kirby, ni pedo. Te vas a tatuar a Mike Sekowski. Claro, la nalga derecha. Todos gordos y cuadrados, claro, de Sekowski corriendo todos juntos en el mismo cuadrito, en el mismo plano siempre. No te lo reivindico como un capo ni como un genio, pero... me doy cuenta de que si lo sacás de los superhéroes, mejora grosso. Los cómics chotos de él en general son los de superhéroes. Después, incluso cuando hace Wonder Woman, la época en la que Wonder Woman no tiene los poderes, que es como un cómic más de espionaje, está bien el dibujo, no es una garcha. Tiene mejores entintadores. También, en la liga le pusieron a Sid Green, a Bernard Sachs. Bernard Sachs es un dibujante muy antiguo, sí, era claro, un dibujante de los años 40. O sea, lo tiraron bastante al muere también. Pero no era horrible, me parece que no era adecuado para este título. Bueno, pensando que después viene Dick Dilling, se queda como 25 años, sí, y es un muerto pecho frío. Que no tiene imaginación. Totalmente. Dick Dilling visualmente no es horrible, es más lindo que Sekowski, sobre todo porque... Pero llega un momento que ya traza tanto. Claro. Es lindo hasta los 60. Una vez que ya tenés a Neil Armstrong en la tapa, abrís y encontrás a que tiene adentro. Y te querés ver un corchazo. Totalmente. Porque decís, no puede ser, mirá lo que me vendés en la tapa. Mirá el concepto de arte que tiene el tipo. Y mirá, Dick Dillon sigue haciendo lo mismo. Parece un capítulo de los Thundercats, ¿viste? Que el opening es maravilloso. Y después ese capítulo de la animación se va a la vivo. Pero esta es una garcha, boludo. El opening es genial y la adentro es una poronga. Bueno, ya Justin Lee pasaba lo mismo. Tenías portadas de Neil Armstrong, de Nick Cardi, de George Pérez. Las portadas de Nick Cardi de fines de los 60 y principios de los 70 increíble. Son increíbles. Sí, y adentro abrís y está Dick Dillon, boludo, pagando las expensas, haciendo una cosa de laburo de oficinista. Incomprensible, incomprensible. Dick Dillon que dura millones hasta de años, entrado fines de los 70 casi. Y hasta sí. que se muere dibujando Justice League, se muere dibujando el número 181. Y te lo cambiaron porque se murió, seguía, estaba hoy dibujando Justice League todavía. El dibujante vitalicio de Justice League. 120 años el viejo. Sí, totalmente. Bueno, pero volvamos a los orígenes. ¿Por qué se hace la Justice League? Recordamos que los cómics tuvieron su gran explosión, su edad de oro en los 40, termina la guerra, y los héroes que estaban tan embanderados con la lucha contra Hitler, Hirohito, Mussolini y todo el mal, que las esvásticas y las garras amarillas, se quedan sin argumento y se caen por su propio peso. Sobreviven algunos apenas, Batman y Superman juntos, robando bimensualmente en World Finest Comics. Con Robin, Wonder Woman se arrastra por ahí. Adventure Comics con Superboy, Green Arrow y Aquaman de fondo. Claro. Y el resto ya era: vamos a robar con ciencia ficción, con Chicas de la Jungla, con Cowboys, con Detectives, más Chicas de la Jungla, más ciencia ficción berreta. De lo cual Garner Fox claramente es un gran exponente de la ciencia ficción berreta, lo demuestra a lo largo de toda su carrera, ¿no? Policiales. Hizo muchísimo, hizo su carrera en base a la ciencia ficción berreta. Sí, sí, de hecho, la Liga de la Justicia, el 90% de los argumentos son pelear contra razas extraterrestres espantosas y con maquinitas estúpidas, todos los números. Con bizarreadas de ciencia ficción bien cincuentosas, que ya para cuando empezó la Liga ya atrasaban, sí, obviamente. Totalmente. Comparado con lo que hacía Stan Lee en Marvel, era una batata. Lo que hizo Stan Lee en Marvel fue consecuencia del éxito de la Justice League. Sí, ya lo sé, pero... date cuenta, mirá lo que pasa en el título vecino. Pero te das cuenta leyendo dos diálogos, boludo, que Garner Fox no tenía ni en pedo la conexión con el público que tenía Stan Lee, ni la conexión con su época incluso, ¿no? Sí, porque, totalmente. Digo, ya habían habido cosas mucho mejores que esto. Bueno, es todo el combo. Fíjate que estamos hablando de guionista anquilosado en los 50, entintador de los 40, dibujante que hace el mismo estilo durante 65 años y le chupa todo un huevo. El más moderno era el coordinador, que era Julius Schwartz, que también... Que era un viejo choto. Era un viejo choto cuando se murió. Pero pará, después agarró la mano Carmine Infantino y la Liga siguió empantanada. Pero porque siguió siendo Julius Schwartz el coordinador hasta 1980. Vos decís que la culpa era de Julius Schwartz. No, Schwartz era un clásico, obviamente, pero era un tipo... Además, cuando entró como editor, tenía más o menos nuestra edad, digamos. O sea, andaba entre los 40 y los 50. Y le gustaba arriesgar también, porque... armar el concepto de las... Darle el ok para un concepto como el de las tierras paralelas. Es que no había que darle el ok. ¿Vos te pensás que leía los guiones? Sí, Julius Schwartz los hacía discutir los guiones con los guionistas. Se sentaba a tirar las ideas con los guionistas y les cambiaba muchas cosas. Sí, Schwartz era un coordinador de lo que los yankees llaman hands-on. O sea, que mete mano. Bueno, vamos a hacer una discusión de esas. Viene uno y dice, hagamos que aparecen los personajes de Tierra 2. Y uno dice, pero ¿sabes qué pasa? En Flash de Dos... se llamaba Tierra 2. No importa. Llamaba... En Flash de Dos Mundos, Barry Allen dice que lee los cómics de Jay Garrick. O sea, que cualquier villano de Tierra 1 lee un cómic y sabe que Jay Garrick es Flash. Viaja de Tierra 1 a Tierra 2 y le dice a todos los villanos, Jay Garrick es Flash. Se acabó la identidad secreta de todos los personajes de Tierra 2. Si aparecen en los cómics de Tierra 1. ¿Entendés? Mm-hmm. El concepto de las dos tierras, en Flash de Dos Mundos, te lo destruyen, porque si puede pasar de tierra a tierra, se acabó la identidad secreta de los personajes que aparecen como cómics en la otra tierra. Yo creo que el tema de que aparecen como cómics en la otra tierra rápidamente es barrido abajo la alfombra para posibilitar todo lo demás. Claro, o sea, se dieron cuenta de que era peligroso. Es un guiño en ese número. Totalmente. ¿De dónde conoce Barry a Jay? Bueno, leía sus historietas, pero todas las veces que se menciona. De hecho, durante todo ese tiempo nadie se da cuenta... O nadie se plantea qué Wonder Woman, qué Superman y qué Batman es el de la Liga. Es el mismo que aparecía en 1940. Ellos no, nunca. Ese, creo que esa discusión faltó en la mesa de Julius Schwartz. Esa discusión faltó. Se dio muchísimos años más tarde. Cuando aparece el otro. Aparecen los de la Golden Age, digamos, y dicen, bueno, sí, Superman, Batman y Wonder Woman, también hay dos. También hay dos. Pero fíjate, en los primeros crossovers no había Superman, Batman y Wonder Woman de Tierra 2. Muchísimos años después, cuando Roy Thomas se mete a fines de los 70, creo que empieza. No, los 60 ya aparece Superman de Tierra 2. Ah, es verdad, y el Robin de Tierra 2 aparece con otro traje a principios de los 70. No, 60 todavía. Sí, todavía estaba Mike Sekowski. Sí, sí, todavía estaba Mike Sekowski. Cuando empiezan a aparecer el Batman de Tierra 2 y Robin de Tierra 2, sí, ya estaba, todavía estaba Mike Sekowski. Ya estamos hablando de los primeros 65 números de Justice League. Es cuando empiezan a afianzar el concepto, digamos, de las tierras claro, paralelas. Totalmente. Ahí dicen, bueno, che, me parece bueno, que pero no olvidemos que oficialmente Batman cambia de Tierra 1 a Tierra 2 cuando le ponen el loguito amarillo a Batman, que es a mediados de los 60. O sea 64. Que supuestamente el Batman de la Liga sigue siendo el de Tierra 2 lo primero. Claro, pero medio extraño. Pero retroactivamente. Retroactivamente, sí, te hacen pasar ese Batman como el Batman de Tierra 1, digamos, al igual que Superman, al igual que Wonder Woman y al igual que Aquaman, que también es un personaje que durante muchos años no se trazó la línea de dónde era Tierra 1 y dónde era Tierra 2, y recién en los 80 Roy Thomas dijo, no, pará, esto es Tierra 2, bueno, esto es Tierra 1. Y Black Canary ni... Bueno, Black Canary sí te muestra mucho más claro como un personaje. Pero después, digo... En los 80 te dicen, ya no es sostenible que sea la misma mina de los claro, por en eso. Los 70 muere en un crossover de la Liga y la Society, que hay cada 6 números hay uno. Muere el marido de Canario Negro de Tierra 2 y ella pasa a Tierra 1. 68. Claro, exacto. Y entra en el número siguiente ya entra a la Liga. Y mucho más adelante, en otra historia, te dicen que en ese cambio de tierras, en el medio. Es la hija. La Canario Negro que conocíamos está muerta y la que cruza Tierra 1 es la hija. Sí, bueno, sí, claro, claro. Claro, pero eso también fue retroactivo, creo. Totalmente. Sí. No, obvio que fue retroactivo. Es un parche de continuidad para explicar por qué Canario Negro es joven si estaba en los 40. Sí, claro, porque estamos en 1983 y está activa una heroína que era grosa en el 45. Sí, además ya se quería agarchar a Oliver Queen y, había perdido el marido todo. Se habían olvidado el marido. Se habían olvidado todo, obvio. Bueno, volvemos a marzo del 60 o un poquito antes. Creo que vale aclarar que si bien no su poca chapa hace que no arranque la Silver Age, el primer personaje importante es el detective marciano. Sí, ¿no? El primer superhéroe de la Silver Age, vendría pero a ser la Silver Age no arranca sino hasta el mes en el que aparecen creo que Supergirl, Flash y no me acuerdo qué más, todos medio juntos ahí perdidos cada uno en su revista. Año 56. Sí, y ahí es pero el marciano ya estaba de antes en los backups, entonces nadie le da bola. El marciano es el ícono de la Silver Age, pero su aparición no genera la Silver Age. No le alcanza la chapa. Y sin embargo, es como uno de los personajes representativos de la Liga. Más adelante se convierte en uno de los personajes emblemáticos de la Liga. Es muy loco porque te lo ponen como un pilar de la Liga y en realidad no estuvo tanto tiempo. No estuvo tanto tiempo. De hecho, en la Liga, que te lo meten retroactivamente. O sea, retroactivamente te venden al marciano como el ícono de la Liga. Pero fíjate que entre 1970 y 1984, 14 años muy importantes, no apareció nunca el marciano. Exacto, no era miembro de la Liga. Pasa que era uno que. De hecho, eso en la nueva continuidad son 4 meses, eso es lo que pasa. No, pero pará. O sea, sí, a medida que vas apretando la continuidad, los 70 se van haciendo más finitos. Más finitos, entonces, bueno, sí, acá se fue y no estuvo 4 meses y volvió. Como unas vacaciones. De docente, ponele. Vacaciones de docente. Si vos ves la Brave and the Bold 28, decís, ah, están los 7 grandes héroes de DC. Pero pará, ¿sí? ¿Qué siete? Si está el marciano que no lo conocía nadie. ¿Por qué lo metieron a este hijo de puta? ¿Quién es este Superman verde? Pelado. ¿Quieres que les cuente de dónde salieron todos estos bichos? Por favor. Bueno, Superman y Batman no hace falta. Superman era el protagonista de Superman y Action Comics. Batman era protagonista de Batman y Detective Comics, y los dos compartían las historias de World Finance Comics, como ya mencionamos. Pero además, después teníamos a Wonder Woman. Wonder Woman en ese momento tenía serie propia bimestral, salía una vez cada 2 meses. Iba por el número 112 y estaba a cargo de Robert Kaniger, el tipo que escribió como 20 años Wonder Woman, y Ross Andrew. Flash también tenía serie propia bimestral. Ya era Barry Allen, había aparecido en el 56. Siguiendo la continuidad de Flash Comics de continuaba Jay la Garrick. Numeración de Jay Garrick. Iba también por el número 112, al igual que Wonder Woman. Casualmente, el número 112, que es el que sale en marzo del 60, trae la primera aparición de Elongated Man. Mirá. Coincidencias mágicas. Y estaba a cargo de John Broome y Carmine Infantino. Green Lantern, Hal Jordan, todavía no tenía revista propia. La va a tener en agosto del 60. Pero hasta febrero del 60 había protagonizado 3 numeritos de la revista Showcase, donde lo habían presentado. Claro, el 22, claro. 23 y 24. El 24 salió un mes antes que el número 28 de Brave and the Bold. Y ya con esas 3 apariciones ya tenía chapa como para estar en la Liga, porque ya le estaban preparando su propia revista. Muy poquito. 3 apariciones tenía. Sí, muy 3 apariciones. Nada. Bueno, pero pará, si en la Society había un Green Lantern, en la Liga tenía que haber un Green Lantern. Totalmente. Sí, obvio, tenía esa chapa retroactiva de que ya había existido Alan Scott, digamos. Y le había ido muy bien en estas 3 apariciones, también a cargo de John Broome y Jill Kane. Aquaman, junto con Green Arrow, eran backups de Superboy en Adventure Comics. O sea, eras suplente de Nueva Chicago. Era el horror. Pero por lo menos era una revista mensual donde Aquaman todos los meses tenía 8 o 10 páginas de aventuras cortas. Las escribía Robert Bernstein y dibujaba la gloriosa Ramona Fradon, a la que le mandamos un beso enorme. Pero Aquaman también ya venía de los 40. De los personajes que nunca se dejaron de publicar. ¿Por qué? Por el mismo motivo que Green Arrow nunca se dejó de publicar. Porque eran creaciones de Mort Weisinger, que fue ascendiendo con un poder enorme dentro de la estructura de coordinadores de DC. Y siempre bancó que Green Arrow y Aquaman siguieran apareciendo. Aunque sea de backup de Superboy, no importa. Ponelo de suplente de Nueva Chicago, pero no lo saques. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, mientras que un montón de otros superhéroes se fueron yendo a la Weisinger, B y no volvieron nunca más. Weisinger tenía el látigo de Superman. Sí. Era el que tenía cortito a todos los artistas de Superman. Entonces y era la plata grande de centro por ahí. Los títulos que más vendían. Entonces, de a él le dejaban hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí. Igual de Aquaman y de Green Arrow, como de la Golden Age, medio que no se hace cargo nunca, ¿no? Un poquito. El Aquaman de la Golden Age lo retoma Thomas en All Stars 4 y dice: un Aquaman de la Golden Age. En un cuadrito. En dos apariciones mínimas diciendo: un Aquaman de los 40. Y Green Arrow se hace cargo cuando hablan de los Seven Soldiers of Victory, por ejemplo, no mucho más. Pero no mucho más. Sí, sí. Bueno, y finalmente Martian Manhunter, junto con Roy Raymond, el detective de la tele, aparecían de backups de Batman y Robin en Detective Comics, que era también mensual por un tiempito, porque ya en 1960 Detective va a pasar a bimestral. No vendía un choto de Detective. Acordémonos que tanto Detective como Batman corrían peligro de cancelación hasta el momento que apareció la serie de Adam West. Todos los días podía ser el último para esos títulos. Por mucho que nos cueste creer al día de hoy, ¿no? Donde Batman está siempre en el top 10 de ventas. En la primera mitad de los 60, los cómics de Batman no vendían un choto y no sabían qué hacer para levantarlo. Bueno, piensen que en los últimos 5 años de la década del 50 aparece el libro de La seducción del inocente del psicólogo Frederick Wortham, en donde en un momento dice: Batman y Robin son gays. Le están pudriendo la mente a sus hijos. ¡Quemen esos cómics! Batman es pedófilo y se garcha a Robin. Claro. Tremendo. Entonces, bueno, pará, no lo compro más. Bueno, los backups. ¿Cuánta verdad? Los backups del marciano. Los backups del marciano, esto poca gente tiene este dato. Aparecieron durante más de 100 números consecutivos en Detective Comics. Más de 100 historias cortas del marciano en Detective Comics, también de 8 o 10 páginas, a cargo de Jack Miller y Joe Cherta en esta época. Nadie. Pues, sí, Joe Cherta. Alcatena es el único que lo reivindica. Todos los demás decimos que es el espanto. Bueno, teníamos el de Brave and the Bold número 28 de etapa febrero-marzo, en donde la Liga de la Justicia por primera vez empieza a pelear una historia contra Starro y no te dicen por qué están juntos, pelean. Y aparece el pendejito Snappercar, que es un nene, un chico, un adolescente que dice: che, yo hablo cool, me junto con la liga porque el público de la liga son chicos. Qué cool. Qué patético el Snappercar, por Dios. El Snappercar dura hasta fines de los 60, entrado a los 70, que el Joker lo hace darse vuelta y el chabón termina renunciando. Pero es la mascota de la liga. O sea, la liga necesita una mascota que sea un pibe adolescente que no tiene poderes, que está ahí para boludear nada, para hacer chistes. Porque era lógico que los héroes tuvieran sidekicks, y como Batman no llegó a Robin, Aquaman no llegó a Aqualad, Flash no llegó a Kid Flash, Green Arrow no llegó. Sí, es que no existía. De hecho, tiene un backup de Kid Flash en la 112, en la que sale el mismo. Sí, cómo no. Green Arrow no llegó a Speedy. Entonces no había pendejos. Y bueno, la lógica de esa época era: tiene que haber un pendejo. Y sí, sobre todo porque la revista estaba pensada para pendejos, y era bueno que todos los pendejos van a querer ser Snappercar, que es el pibe que se junta con los superhéroes y les dice pelotudeces. Hulk tenía un sidekick pendejito, boludo, que era Rick Jones, o sea, imagínate, un personaje trágico, como Hulk tenía un pendejito al lado ahí para volver. Entonces, en la Brave and the Bold 28 pelean contra una estrella gigante extraterrestre, en la Brave and the Bold 29 pelean contra Weapon Master, y la Brave and the Bold número 30 pelean contra Amazo. Por primera vez la aparición de este robot que le chorea los poderes a los de la liga. Todos dicen: ¿dónde apareció Amazo por primera vez? Bueno, Brave and the Bold 30. Construido por el maestro Tío Moro, ¿no? Tío Moro, sí, señor. Y ahí sí saltamos a la liga Justice League of America número 1, que es la famosa etapa del ajedrez contra Despero, sí, ¿no? Esto es, la etapa dice octubre-noviembre de 1960. El número 2 de la liga pelea contra unos brujos pedorros, tristemente olvidables. La número 1 también es la primera aparición de Despero. Sí, claro. Es la primera aparición de todos. Todos la primera aparición. Excepto en la Liga 3 pelea contra Kanja Ro y aparece Adam Strange a ayudarlos, y ya aparecían en los cómics de Strange Adventures, en las de ciencia ficción del espacio. Ya había aparecido contra Adam Strange, claro. El número 4 entra el amigo Green Arrow a la liga. Es el primer héroe de la, de la formación no original en sumarse. Que claro, ¿por qué lo habían dejado afuera si en realidad estaba en igualdad de condiciones que Aquaman? Era otro backup de Superboy que había sobrevivido. Porque era un inútil. Tenés a Superman, a Wonder Woman, al marciano. ¿Para qué querés a Green Arrow? ¿Qué puede aportar a Green Arrow? Ya sobra Batman. Totalmente. O sea, convengamos que ya sobra Batman. En ese equipo, digo, Batman no tiene sentido. Y vas a traer al Batman de la B, boludo. Y además, poniéndolo juntos, se nota más que Green Arrow es el Batman de la B. Porque mucha gente... En esa época, encima, era más Batman de la B que hoy día, boludo. Tenía el flecha auto, la flecha cueva, las flechas con truquito, el flecha avión, la flecha... Era todo igual. Tenía un Robin idéntico a Robin. O sea, era un clon perfecto de Batman. Arrow Cave también. Arrow Cave, claro, la flecha cueva. Todo un choreo desmedido a Batman, que poniéndolo al lado de Batman se notaba más. Sí, sí. Igual, bueno, y tampoco tenían personalidad los personajes. Entonces te dabas cuenta que sobraban por el hecho de que eran sumar. Los diálogos lo podía decir cualquiera. Era lo mismo. Vos intercambiaba los diálogos y era lo mismo. Hablaban todos igual. Eso cambió muchísimo después. En el número 9, ya saltamos al 9, aparecen los apelaxianos para contarnos por qué es el origen, origen de la liga. ¿Por qué se juntan estos pibes? Claro, ¿por qué tienen que pelear todos juntos? Bueno, esto es de febrero del 62. Tardaron se tomaron... Sí. ¿Y por qué en esa época la gente... Para mí fue un feedback de correos que deben haber llegado, digamos, después del número 3, 4, 6. Claro. ¿Por qué se juntaron? Claro. Bueno, ahora hay que contar esto. ¿Qué carajo? Los números 10 y 11 es contra Félix Fausto y los demonios Abnegazar, Gath y Wrath. Abnegazar, Wrath y Gath, sí. Grandes después ya estamos cerca de la primera aparición de Hawkman. O primero Atom. ¿Primero Atom o después Hawkman? El número 14 se suma Atom. Para ganarle a muchos villanos necesitan a la maravilla miniatura. Y entra Atom. Y uno dice, pero me estás cargando. Bueno, entra Atom. Pero Atom tiene bastante aporte en la liga. Lo han sabido usar nunca como personaje central, pero siempre como personaje que resuelve cosas que los demás no pueden resolver. Es como uno de esos personajes especialistas. Y era el único inteligente. Y de todos esos era el más inteligente, claramente. Sin duda. Era científico. Barry Allen no, era policía. No, claro, era un científico más populachero, más de leer... Era Cana, era un policía, era un científico de la Cana. Era científico de armar los circuitos de la Lupín, digamos. Claro. El número 17 es la primera aparición del Tornado Tirano, que después lo van a enganchar con que sea la fuerza elemental que esté adentro de Red Tornado, por eso se los marco. Red Tornado. En el 21 es el primer, 21 y 22 es el primer crossover con la Justice Society of America. La 23 es la primera aparición de Queen Bee. Qué malos que son esos números, la primera aparición de la Society. Espantoso. ¿Cuál es? Yo me acuerdo cuando los tradujimos para Clarín, ¿te acordás? Sí, para el libro de Clarín de la Liga. Crisis en Tierra 2. Crisis en Tierra 1. Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2. Y números 2. Mira. Cada diálogo es una puñalada en el alma. Mirá qué hijos de puta, qué bien que les haya venido. Que 21 y 22 son con la Society Crisis en Tierra 2. Pero 29 y 30 se llama Crisis en Tierra 3. Y de vuelta es con la Society, ¿entendés? Dejate de joder. Y 37 y 38 con la Society se llama Crisis en Tierra A. Que son unos personajes de la B. Son unos que son como si fueran un Superman malo, pero como que... Es chotísimo. Es el momento de peor dibujo de ese caos. Sí. Es hijo de puta. Un dolor de huevo. Creo que no la leí nunca. Ay, es malísimo. Menos mal. En el 42 deciden abrirle el juego a Metamorfo, que era un personaje que... Pará, nos comimos a Hawkman. ¿En qué número entra Hawkman? En el 31, perdón. 31. En el 31 entra Hawkman, sí. 37 y 38 es con la Society. También es otro Batman de la B, ¿no? ¿Qué puede aportar Hawkman? No, un Superman de la C, porque el único que hace es volar. Casi, al menos vuela, a diferencia de Green Arrow, este al menos puede volar. ¿No? Sí, es como otro personaje redundante. Y no tenía ningún tipo de rasgo distintivo, nada. Pero había habido un Hawkman en la Society, claro, y entonces tenía que haber un Hawkman en la Society. Era re capo el Hawkman en la Society. Yo creo que lo único que podía aportar el Hawkman que los demás no tenían era una bocha de tecnología alienígena que la tenía muy, muy próxima, porque él venía y iba de enemigos extraterrestres también. Inventados ad hoc. Sí. Claro, porque acá ya era el Hawkman de la ciencia ficción, el Hawkman tanagariano, por supuesto, que estaba casado con Hawkwoman o Hawkgirl, que cada tanto aparecía en la liga de invitada, de suplente. Después, retroactivamente, esto lo barrieron debajo de la alfombra. Totalmente. Y te hicieron creer que el Hawkman que estaba en la liga era el mismo de la Society. Claro, eso después se reescribió todo. Pero estamos en el número 42, donde invitan a participar de la liga a Metamorfo. que era un personaje que la, no te digo la estaba rompiendo, pero que pero tenía su propia tenía revista. Su revista y dibujaba a Ramón Afradón también. Pero Metamorfo pasa y dice, no, chao, no me interesa. En el turno 43 aparece la Royal Flash Gang, que va a ser unos villanos, no te digo recurrentes, pero sí, son unos grandes villanos de la liga. No, de todo el universo DC. Sí. En cualquier cómic de DC, cuando no saben contra quién pelear, ponen a la Royal Flash Gang. Sí, son interesantes igual. Sí, tienen su atractivo. Visualmente, ¿no? Son muy lindos. Mejoraron mucho cuando Ash pasó a ser un robot en lugar de un gordo. Claro. Estamos en febrero de 1967 y sale la Justice League of America número 51, en donde cierran el plot de Satana buscando a su padre, que venía de Hawkman, de Flash, de Atom, y la misma aventura desemboca terminando en la liga. Para esta altura ya todas las tapas de la liga tienen a Batman, porque estamos en plena batimanía de Adam West, entonces no importa de qué se tratara adentro, el que estaba grande en el medio era Batman. En el número 64 pasa de Tierra, reaparece en Tierra 2 y pasa a Tierra 1 en el crossover con la Society. Tornado Rojo. Tornado Rojo. Para el 77... aclaremos que es un Tornado Rojo que no tiene mucho que ver con la Tornado Rojo de los 40, digamos, nada, que era más Hunkel. Claro. O sea, un Tornado Rojo... El androide. Androide que no tenía apariciones en la Golden Age. No, era un nombre, invento... Claro. Para la Society reformada de los 60, que después prefieren usarlo en la Liga. Sí, señor. Bueno, el número 77 es donde pasa esto de Snapper Carr traicionado por el Joker y se va para siempre. Pero en fuera. El medio pasa lo de Black Canary, ¿no? En el 75. No. Falta, por ahí estamos. En el 78 es el primer cómic de 1970 y la Liga de la Justicia recibe el satélite en órbita. Bueno, ahí ya vamos, está. Ahí ya carajo, está. Mirá lo que es la ciencia ficción. Sí, ahora tenemos un satélite. Ahí ya está Denny O'Neill de guionista. Sí, está por ahí. Denny O'Neill arranca en el 66. En el 66. Claro, Denny O'Neill es el segundo guionista de la Liga. Muy joven. En el 970 dijiste. Está bien, en el 69 el hombre había llegado a la Luna. En el 70 tenía sentido que les dieron, que la Liga le dieran un satélite. Mínimo. Y Denny O'Neill hace mucho hincapié en la ecología. Es una etapa en donde, te digo todos los números, pero número por medio, el malo contamina, el malo discrimina. Por primera vez en los números de O'Neill hay una en el que el villano es un político. Es un político que está en campaña y es el villano. Qué raro de Denny O'Neill. ¿Viste? Es un tipo al que obviamente le importaban esos temas. Y le da mucho protagonismo a Green Arrow. Es claramente el personaje que más protagonismo tiene en toda la época de Denny O'Neill. Ojo, porque es el que la se época pone de Denny O'Neill tampoco dura tanto. No, para son 30 números más o menos. No, menos. En el 85 ya entra Mike Friedrich. Mike Friedrich hace... Espantosos, espantosos. Sí. Son un dolor de testículo. Claro, O'Neill de hecho es el que le comienza a dar algo de personalidad. A Green Arrow, Queen. Se enamora de ese número de Brave and the Bold donde timapean Batman y Green Arrow dibujado por Neil Adams, con guión de Bob Haney. Denny O'Neill era el coordinador de la liga, leía todas las apariciones de todos los personajes de la liga y dice, che, me gusta este nuevo look que le hizo Neil Adams a Green Arrow, vamos a empezar a llevarlo para un lado distinto, y le empieza a dar personalidad. Sí. Empieza a jugar con que le tira los galgos a Black Canary, con el que es el como el que toma la voz de la gente común, digamos. Lo hace medio zurdo, lo hace medio zurdo. Y quilombero ante los temas de la ecología, del desastre, qué sé yo. Empieza a distanciar de Batman, justamente. Y se saca de encima personajes de Neon. A Neon le molesta que en la liga haya 10 o 12 héroes, y al marciano dice, bueno, se va de la liga. Wonder Woman pierde los poderes, entonces tiene que ir de la liga. Y después tiene personajes que directamente no aparecen. No me interesa, entonces no los pongo. Flash, Aquaman, no aparecen casi nunca en los números de Denny O'Neill. Los números de Denny O'Neill son Superman y Batman, que no pueden no estar. Flash, Green Lantern, Green Arrow y cada tanto Atom y Hawkman. El resto no figura ni... Bueno, Black Canary, obviamente, que era casi un personaje secundario. Sí. Pero el resto no figura. Se los saca de encima. Chau. El marciano se va, Wonder Woman se va. Bueno... Sí. Con Mike Friedrich la cosa no repunta. Entonces, para el número 100, traen a Len Wein. Sí, gran guionista. Los números del 100 al 102 es la saga del regreso de los Seven Soldiers of Victory. Sí, y en el 105 es la primera aparición del maestro Steve Englehart, que también va a hacer grandes números en la liga. El 103 es el crossover con dos títulos de Marvel. Eso es un delirio que vas a tener que explicar. Sí. En un momento de 1972, tres guionistas que eran amigos entre ellos, Steve Englehart, Jerry Conway y Len Wein, deciden hacer... Que vivían, Conway y Wein vivían en el mismo departamento. Deciden hacer un crossover entre DC y Marvel oculto, que no se vea a simple vista. Que nadie se entere. Que nadie se entere, pero que esté ahí. Entonces lo sitúan en esa especie de fiesta de Halloween que se hace en la localidad de Rutland, en el estado de Vermont. Organizado por dos tipos, un chico y una chica, muy comiqueros, muy fanáticos de los cómics. Entonces, hacen tres historias, una en la revista Amazing Adventures, que la escribía Englehart, que el protagonista era la Bestia en aquel entonces. La segunda parte es la Justice League 103 y la tercera parte es el número Thor. 203 o 205 de Thor, que lo escribía Conway. En las tres pasa lo mismo. Todo está situado en el carnaval de Rutland. Ellos, los tres guionistas, aparecen como personajes. Y si vos lees las historias por separado, no te das cuenta que son una misma historia. Pero si las lees las tres seguidas, te das cuenta que es una sola historia. Es una saga encubierta. Es una saga encubierta que empieza en un título de Marvel, continúa en uno de DC y termina en otro de Marvel. Por supuesto, mucha gente no se dio cuenta. No, más vale. Pero es que nadie, el que leía la Justice League no leía Marvel, porque si leías Marvel no podías leer la Justice League. Sí, sí. Bueno, en ese número 103 de la Liga, por ejemplo, aparece Phantom Stranger. Es todo así como oscura y de misterio, pero enganchada con dos títulos de Marvel, lo cual es un dato muy fumanchero. Sí, hermoso. Pasamos al número 105 de Justice League of America, que de mayo del 73 aparece tu amigo el Elongated Man. Y claro, se hace lo miembro. Suman a la Liga. Ahí ya dibujaba... Dick Dilling. Dick Dilling con Dick Giordano en tintador. Que Dick Giordano dejaba la vida para mejorarlo, sí, a Dick Dilling. Sí. Lo hacía más tipo Neil Adams, más estilizado. No era esta cosa tan momificada del Dilling de los 60. Sí. Y un buen entintador puede salvar a un muerto. Sí, en la época en la que Dick Giordano era un gran entintador, un gran, no entintador. Como los 90 que te hacía mierda Dick Giordano, claro. Que entintaba con la chota el hijo de puta. En aquella época, Dick Giordano era un entintador, sí, elegante. Sí, sí. Era el que entintaba a Neil Adams en Green Lantern, Green Arrow. Claro. Era sí. Un capo. Para el número 116 toma los guiones Elliot Sam Machin. Y nuevamente nos vamos a la B. Son poquitos números. Está Cary Bates, sí, también. Ahí, en el 121 Cary Bates toma el guión y hace que Adam Strange se case. Y es el primer casamiento de un superhéroe, entre comillas. Adam Strange es un en DC. En DC, no, claro. Aquaman y Mera se casaron mucho antes. ¿Sí? Aquaman y Mera se casaron en el 60. Antes que Reed y Sue se casaron Aquaman y Mera. Mira, en el 62, ponele. En uno de los primeros números de la Ongoing. Y porque tuve que hacer la nota de Aquaman en la Comicando hace mucho. Y en los primeros números de la Ongoing de Aquaman, que salen en el 62, ponele por ahí, en el número 15 o 16 ya se casa con Mera. Estamos hablando hace mucho. Antes que Reed y Sue se casan. Bueno, para el 125 aparece Henry Conway, quien será uno de los guionistas que más durante histórico, mucho más tiempo se gana la Liga. También aparece Martín Pasco firmando algunos guiones que son para matarlo. Mira, Henry Conway está con Filins en el medio del 151 al 255. Son 104 números jugando de titular con suplentes que lo cubren en algunos bases. Incomprensible. Es incomprensible. La calidad es... Totalmente. Pero es incomprensible deleznable. Cuando lo lees... Que un mismo guionista escriba 100 números de una colección, bueno, que yo Stan Lee lo hizo. Sí, bueno. Pero... O Brian Michael Bendis lo hizo en Ultimate Spider-Man y está buenísimo. Pero... No, pero habrá vendido bien. Pero era choto, ¿eh? Te juro que Conway en la Liga era un bajón. Era un bajón. En el 147 de la Liga lo firma nuestro amigo Paul Levitz porque es crossover con la Society y la Legión de Superhéroes. Son dos números. Con ese crossover muy lindo. Que sí, boludamente no lo hacen pasar por la revista All Star Comics, que en ese momento volvió a salir, donde también escribía Levitz, y no lo hacen pasar por la revista de Legión. Claro. O sea, ponen dos números de Liga y se resuelve todo ahí. Son una gilada. Podrían haber hecho un número de cada colección. Era mucho más interesante. Mucho más como hicieron después cuando se juntaron con All Star Squadron y la Society y el Squadron. Con la Society y All Star Squadron está mezclado Liga con All Star Squadron. Y después hay un crossover de Liga con Infinity. Sí, que también pasa, que en, también pasa en las dos revistas. Sí. Bueno, en ese momento no se jugaban a hacer las cosas en más de una revista. Y en vez de tirarle unos lectores a las revistas de ese momento de la Society y de la Legión, se comió toda la Liga. Una ridiculez. En diciembre del 78, los miembros de la Liga dijeron, che, estamos cortos de poder, no me parece que nos falta gente. E incorporan a Satana para el número 161. O sea, si no les alcanzaba, en el número 179 traen a Firestorm. O sea, mirá, hijos de puta. O sea, te sobra. Ya eran 15 bestias. ¿Qué más querés? En el medio se había sumado Hot Girl como miembro estable de la Liga, alrededor del número 140 y pico. El 171, que me lo comí, pero es el crossover con la Society donde muere Mr. Terrific. Claro, contra el Spirit King. Su única chapa fue morir. Totalmente. Pero bueno, ahí muere. Totalmente. Ahí nos enteramos que existía y se murió, las dos cosas. Claro. No, mentira, ya había aparecido en otros team-ups con la Liga. Pero nunca nadie había leído una historieta de la Golden Age de Mr. Terrific. No, ni nadie la leyó jamás. No. Y si queríamos festejar porque se va Dick Dilling, sí. Lamentablemente el que viene a reemplazarlo es Don Heck. No, pero entonces, está George Pérez. Agarrate. Pérez hace bocetos Sí, señor. En la liga 187 entra Don Heck, después entra Rich Buckler y para el 192 recién entra Pérez. Ah, bueno, claro. Después ¿okay? entra Pérez, sí. Después entra Pérez, que Don de vez en cuando Heck se intercambia con Don Heck. Don Heck es tremendo, boludo. Bueno, me agarro los dedos contra la puerta y disfruto más. Don es Heck también, tremendo. Otro dibujante que lo sacás de los superhéroes y mejora un toque. Pero siendo superhéroes era irredimible. Oh, era irredimible. Nasco, en las historietas de misterio y de romance, un poquito mejor era. Un poquito mejor, no era bueno, era un poquito mejor. Pero haciendo superhéroes era desastroso. Esos tipos se entienden que tuvieran laburo solamente porque entregaban en fecha. Totalmente. Si no, porque no, eran amigos no de alguien. Sentido. No, no tiene sentido. Sí. O sea, son dibuja horrendos. Chuck Patton. Chuck Patton en 1993. Pero boludo, al lado de Don Heck, Chuck Patton es John Cassaday, boludo. No. Es Simone Bianchi, boludo, al lado de Don Heck. Bueno, y hablando de guionistas... Son tipos que tienen bocha de laburo, o sea, vos hablas de Don Heck y la carrera de Don Heck. Tiene infinito. ¿Podés hablar? Digo, cómics, tiene una trayectoria en todos importante. Los títulos de Marvel estuvo, en todos los títulos de Marvel. Por eso, es impresionante. Bueno, y acá medio como que van saltando. Chuck Patton fue un tipo que en DC dejó la vida, lo viste mejorar grosso entre sus primeros trabajos y los últimos, y cuando se fue porque le pagaban fortuna como dibujante de animación, no porque DC le hubiese dicho, flaco, lo tuyo ya fue... Andá a freír churros. No es que no le dieron más laburo. Hacía más plata. Se fue a California, claro, a laburar, sí, para, sí, las, sí, empresas de animación. Laburó un montón de series animadas muy grosas, cobrando muy buena guita. Era un tipo bastante digno, Chuck Patton, además de que cumplía las fechas y claro, todo le gustaba eso. Agarrar la pala. Laburaba mucho. Sí, sí, sí. Bueno, en estos primeros años de los 80 es muy convulsionado. Así como te decía, Heck, Buckler, Pérez van saltando en los dibujos. Y Patton, tenemos saltos entre guionistas. Por ejemplo, en el número 224 dejan a un joven guionista que haga sus primeras armas en la liga y es el mismísimo Kurt Busiek. Kurt Busiek hace varios fill-ins en la última etapa de Jerry Conway. En el del 225 hay un par de números de Joey Cavalieri, que era coordinador. Escribía los backups de Green Arrow en Detective en esa época. No, y Busiek creo que llega a coincidir con Pérez, ¿no? En algún que otro numerito, ¿o no? Me parece que no. ¿No? No le tocó. La lotería le tocó Rich Buckler. Le tocaba siempre Don Heck. Dice, no, la puta madre, otra vez me pusieron este muerto. Bueno, Conway a veces le tocaba Tuska. A veces aparecía Paul Kupferberg, que era también... No, Alan Kupferberg. Alan Kupferberg. Paul Kupferberg es el guionista. Es el guionista, el dibujante. Malísimo, Alan Kupferberg, un dibujante horrible. Y ahí llegamos al número 233, donde comienza una saga memorable de la liga que se llama Rebirth. Como nunca antes... No, nunca se había usado. En el anual 2 cambia todo el esquema de la Justice League, renuncian todos los miembros diciendo, no, ¿sabes qué? Esto ya es una garcha. Hay una saga donde viene un ataque de los marcianos. Cuando vuelve Martian Manhunter. Ahí vuelve, después de como 15 años, Martian Manhunter vuelve y dice, sí, estuve combatiendo contra estos hijos de puta y me siguieron. Ah, bueno, sí. Gracias. Ah, los marcianos blancos. Tuviste 15 minutos, 15 años tuviste para venir corriendo. Los marcianos verdes vienen a la Tierra y le dan masa a la liga porque no está Superman, no está Batman, no está Flash. El marciano blanco lo inventa Morrison, creo. Sí, el concepto del marciano blanco lo inventa Morrison. Yo pensé que no está era el Jordan, ya no. Se había ido Atom, que se había hecho chiquitito y se había perdido en la jungla. Batman se había ido a la mierda con los Outsiders. Era una liga segundona, digamos, donde faltaban muchos de los más power. Y los marcianos le dan un baile bárbaro a la liga. Tiene que venir John Jones a volver del exilio después de 14 años a inclinar la balanza en favor de los buenos. Entonces Aquaman para la bocha y dice, no, esto así no va. Que cada uno se vaya a la mierda, que vuelvan cuando quieran, que no estén nunca cuando los necesitamos. No, vamos a ser un grupo donde... seamos siempre los mismos y que laburemos todos juntos y que entrenemos todos juntos y que vivamos todos juntos. Y que no tengamos cómics con nuestros nombres. Y que lo posible sean personajes que no tienen su propia revista y que además sea un clon de los X-Men de Claremont. Vamos a X-menizar la liga, digamos. Sí, tiene que entrar sangre fresca y nueva. Claro. Wolverine, Colossus, Banshee tienen que entrar. Claro. Pero claro, una cosa es Claremont y Byrne y otra cosa es Conway y Patton. Sí, bueno. Así es como... Empezaste mal. Si querés chorear a los X-Men, traete a Claremont y a Byrne, no a Patton y Conway. Así es como la liga se va a Detroit. Empiezan a trabajar en un equipo mucho más chiquitito con, qué casualidad, con Vibe, Gypsy, Steel y Vixen, que son clones de los X-Men. O sea, Gypsy es Kitty Pryde, sí, Vibe es Banshee, Steel es Colossus, Vixen es Wolverine, Satana es Tormenta, Elongating Man es como un Nightcrawler, digamos, sí. El marciano vendría a ser Cíclope y Aquaman vendría a ser un Charles Xavier, porque es un tipo que fuera del agua es medio... Yo tengo que decir que yo capaz era muy adolescente, pero yo cuando leí esa liga, a mí me gustaba. Sí, es que no es choto. Ese tema de la sangre fresca me copaba, copaba mucho. Es choto, sea, si lo comparás con X-Men de esa época. Claro, no había leído nunca X-Men. Pero no es, en ese momento, le llegué no a leer es, eso antes que el X-Men de Claremont y Van. Eso me gustaba. Por supuesto que pero mirá, sí. Pará, para el número 245 entra un primerizo Luke McDonald con su negrura. No, ¿cómo el primerizo? Venía de romperla en Iron Man en la saga del escabio con Denny O'Neill. Era un capo de Luke McDonald. Era otro Luke McDonald. Es el mismo, no, mucho mejor. Dibujaba mejor en la liga que en Marvel. Ah. Después mejoró en el Suicide Squad. Ah. En Suicide Squad lo vimos pasar de dibujante comunardo a bueno. Yo no dije que fuera malo, yo dije que era oscuro. Era un dibujo extremadamente dijiste oscuro. Primerizo, pero el chabón ya venía con una experiencia importante en Marvel. Se lo sacan, de hecho se lo sacan a Iron Man. Bueno, pero acá le dejan hacer su estilo en vez del estilo Marvel. Entonces te digo primerizo porque por primera vez vemos su verdadero estilo. Y hace un estilo que no era el de la Liga de la Justicia. Y no era el de X-Men de Si vos estabas acostumbrado a Dillon, Pérez y Patton, esos dibujantes más clásicos. No, claro. McDonald te pateaba el tablero. Era como ver que yo, Alan Davis en los Outsiders, que hacía la mina cara de galleta y decías, hijo de puta, ¿qué estás dibujando? Era un cambio. Y si lo querías comparar con Byrne en X-Men, Luke McDonald era la oscuridad. No le encuentran la vuelta, evidentemente, a la Liga de Detroit. Se termina yendo Conway también. Meten a Batman en un momento, meten a Green Arrow, un número para ver qué pasa. En el 258 arranca la saga final a cargo de J.M. de Mateis, claro, que combina con Legends para que durante el crossover de Legends se los van cargando y los van matando los a todos. Terrible. Para sacárselos de encima, porque de Mateis enrosca con el genio de Kate Giffen, ya tenían planeada una nueva liga por eso, completamente de hecho diferente. Lo sacó 5 y en un tomito que se llamaba El fin de la Liga de la Justicia. Pero ni siquiera claro, matan a todos, matan a Vibe y Steve. A la mitad, claro, sí. Sí, sí, caían la mitad. Sí, sí. El resto se van yendo. Sí, Vixen queda como único miembro que queda vivo. Y Vibe a Gypsy la hacen mierda, pero después te la traen de vuelta. Claro, porque no muere. Claro, Vibe y Steel técnicamente mueren. Sí, más. Sí, no, Steel ni siquiera muere. Queda. Atrapado en una dimensión. No, queda hecho una porquería porque le arranca los brazos y como era medio robótico, queda como un estado catatónico. Creo que en la liga de Giffen y de Mate. El marciano lo tiene guardado en un armario. El marciano lo tiene en un armario. Y abre y dice: oh, fracasamos, Steel. Nuestra liga no funcionó. Y cierra el armario, llora. Se come un abrigo. Sí, es verdad. El único que matan es a Vibe. Que era un choto. Que no servía para Que después para pusieron nada. Al hermano Reverb, que era exactamente igual. Exacto. Que duró 10 minutos también. Sí, bueno. Bueno, nada, Hecatombe Nuclear cierra Justice League of America en el número 261, año 86. Durante Legends. Con números trágicos que enganchan con Legends, donde la liga se disuelve. Y a nadie le importa. A nadie le importa. No, y termina Legends, que el final de Legends se forma una nueva liga. Claro. ¿No? Sí, con los héroes. Legends es una excusa para formar esa liga. Y el Squad. Y el escudo. Y darle chapa a Wally West. Es decir, ahora hay un nuevo Flash que es el que vos creías que era Kid Flash. No, y el relanzamiento de Wonder Woman también, es post-Legend también. Justo después. O sea, no tiene mucho que ver, pero es post-Legend. Pero te la mienten. Termina Legend y dice, y los títulos que salen de Legend, Flash, Wonder Woman, la Liga, el escudo. Sí, te lo meten a Wonder Woman. Tiene que ver. Te la meten a Diana ahí también, pero comienza post-Legend. Sí, sí. No, pero principalmente es la formación de la Liga, más que nada. Bueno, y el Squad que también se forma ahí. En el 87, entonces sale el número uno de una nueva revista que se llama al principio simplemente Justice League. Ya no es Off America, ¿no? Claro. Después le agregan el International, pero al principio solamente Justice League, con Giffen y DeMatteis como guionistas, DeMatteis en los diálogos, Giffen en los argumentos y los bocetos, y traen un dibujante que también era un filinero de Marvel, era una apuesta muy loca para DC en ese momento, que era Kevin Maguire, que no era conocido Kevin Maguire. ¿Cómo le dan un número uno de Justice League a un dibujante que no conoce nadie? Lo tenía Giffen bajo el ala, no, estoy seguro. No. Yo creo que lo conocía más DeMatteis, que venía de Marvel, que Giffen, que ya estaba en DC hacía bastante. Y es muy raro, boludo, el número los primeros uno. Números. En los primeros números es raro. Para mí es excelente, es lo mejor de la liga. A ver, ¿sabes qué es lo yo más raro? Hoy por hoy lo amo, pero te puedo asegurar que en su primer momento no lo entendía, no boludo. Entendía. ¿Sabes qué es lo más raro? Estos son los héroes más poronga del universo DC. No, está Guy Gardner, digo. Son un asco. No, Guy Gardner tenía toda la chapa en ese momento. Lo escribía muy bien. Pero era una verga. Sí, lo más raro que tiene la liga de Giffen y de Mateis es la tapa del número uno. Vos mirás la tapa del número uno y está. Obvio. Escuchate esto. Doctora Light, que nunca se llega a incorporar al grupo. Aparece el número uno, después se olvidan. Boludea. Nunca se pone el traje. Nunca jamás. Se pone el traje. Uh-huh. Batman, que lo rajan para el número 3. 10. El Doctor Fate, que se va después del número 5. 7. Sí. Shazam, que se va después del número 7. Entonces, Black Canary, que se va en el número 13. O sea, ¿para qué armas una liga con personajes que para el número 15 no van a estar más, boludo. Bueno, hace, a ver, la bien. Cambian por completo. Pero para mí por completo. Le deben haber para dado mí, esos personajes. Para era mí un experimento, hagan lo era que quieran. Era, hagan lo que quieran. Después, y DC le debe haber dicho, che, mirá, está la doctora Light, que la inventamos Pérez. Pérez, la inventó Pérez para Crisis, no sabemos qué poronga hacer, meter en la liga. Bueno. Y Coso le dijo, sí, sí, dale, yo la meto. Y la puso tres cuadritos. Sí, sí, sí. Seguro. Después, para el número 4 te ponen a Booster Gold. Para el número 7, Rock and Roll y el Captain Atom. Para el número 14, Fire y Ice. O sea, te cambian totalmente la formación. Claro. Max Lord desde el 1 está. Sí, claro, bueno. No sí. como héroe, como no, miembro, como personaje que lo va manipulando raro, a los demás para formar la liga. Para sí, mí, sí. Giffen y Mateo se juntaban a cagarse de risa y decían, metamos a Lobo, dale, metemos a Lobo. ¿Quién es Lobo? No importa, vos metelo. Y así, ¿entendés? ¿Contra quién peleamos? Ahí, Manga Campbell. Claro, cosa. El 7 creo que es el número en el que cambia International. El 7 se hace International. Sí. Que claro. Además hay una explicación en el guión, digamos. O sea, hay como algún conflicto global sí, sí, sí, sí. o algo así. Dicen, bueno, listo. Y ahí Mark Lord es como que hace... Rosquea con las Naciones rosquea Unidas. Rosquea con la ONU. Y es que está, empieza en el 1 eso. Eso ya está desde el 1. La rosca con la ONU de Max Lord viene desde el 1. En el 4 es la primera vez que Max Lord les mete un miembro, que es con Booster Gold. Que le dice, muchacho, le traje Max a su Lord nuevo les mete un miembro, son un poco heavy. Bueno, pero eso Tracy sí. Tracy Lord les mete un miembro. Pero eso sí. Años después, Marvel Lord le va a meter un miembro, de verdad, sí, digamos, sí, sí. a la liga. Sí, sí. Pero era muy, muy raro todo. Muy raro. Estaba buenísimo. Pero los no era la liga, qué sé yo. Pero además, si vos tenías veces... superhéroes, podías hacer no solo... el género de superhéroes, con los personajes superheroicos bien hechos, puedes hacer comedia, bueno, puedes hacer cualquier otra cosa. Hay que entender también que esto no se da de forma así azarosa. No, no. Había una cuestión, digamos, que tenía que ver con la sitcom en la televisión, que en la década del 80 estaban pegando, pero súper fuerte. De hecho, creo que es uno de los mejores momentos históricos, digamos, de la sitcom en la televisión norteamericana, es ahí, digamos, a mediados de los 80. Entonces, obvio. Esto en algún punto, digamos, era como decir, bueno, pará, si esto funciona en la televisión y podemos encontrar la manera de poder trasladarlo sí. a la historieta, en la historieta tiene que funcionar también. No puede además, ser que no. Lo digamos, más raro era cómo se planteaban y se resolvían los conflictos. Número 3 de Justice League. Hay un quilombo con Guy Gardner que está peleando con los Rocket Red. Bueno, vamos a Rusia a pararlo. Llega en la nave de Blue Beetle. Dice, muchachos, están invadiendo el espacio aéreo de Rusia. Se tienen que ir porque no están autorizados a invadir. Ah, bueno, chau. Y se va. Claro, termina sí. el número. Sí, sí, o sea, sí. ¿Qué es esto, boludo? O sea, era anticlimático. Anticlimático. La formación, digo, no había un héroe como la gente, boludo. No. Batman, ponele que estuvo 5 minutos. Y el marciano. Marciano tenía mucho. Al principio estaba Doctor Fate, estaba Shazam. O sea, tenías tres personajes claro, poderosísimos. Eran poderosos. El marciano, sí, Doctor sí. Fate y Capitán Marvel. Resolvían todos, los demás estaban para la payasada. Con eso ya está. Con esos tres personajes resolvés lo que haga falta. Y después metías a Captain Atom. Y Mr. Miracle, que te saca anchos de espada de abajo del culo, boludo. Sí, sí. O sea, ya está, con esos tres personajes ya está. Otra cosa es que en esa época DC se vanagloriaba de que los cómics ya no eran para chicos. Claro. Entonces, claro. La Justice League, que había sido durante 30 años, sí. una bolsa 25, de pus. 25, del 60 al 85. Sí. O sea, había habido 5 números buenos en todos esos años y dijeron, che, claro. pará, basta de cómics pelotudos para chicos, vamos a hacer algo en serio para adultos. Hagan lo que quieran, pero que no sea para chicos. Listo. Hacemos un sitcom, les damos personalidades a los... Claro, basta de que Batman, Superman, el Marciano sean todos iguales. Bueno, ok, cada uno va a tener su personalidad. Y así lo hicieron, ¿entendés? Y ahí, el hincapié estaba en la personalidad. En la liga de Giffen, vos tapabas los dibujos, leías nada más los diálogos y sabías quién estaba hablando. Totalmente. Porque no hablaban todos igual. Sí, sobre todo cuando DC aparte tenía algo como Titans, ponele, que era también, digamos, mucho más avanzada. Un grupo y realmente estaba genial. Y en la vereda enfrente tenías, digamos, a los X-Men, que también se caracterizaron por eso, por tener personajes con personalidades muy marcadas, o sea, muy definidas. La verdad que no recuerdo qué estaba pasando con los Avengers en ese momento. ¿87? Época 86, de oro. 87. Roger Stern y John Buscema. Ah, claro. Sí, sí, sí. Era de oro de Avengers. Sí, sí, sí. Gran época para todos. Estaban en la obligación de hacer algo interesante con la liga. Ya no podían hacer lo mismo que habían hecho los últimos 25 claro. años. Había que buscarle ni podían la hacer lo mismo que estaban haciendo, por ejemplo, en All Star Squadron, porque ahora que todas las tierras estaban claro. juntas, tenías que ir a Infinity, Outsiders, había muchos grupos de superhéroes. Entonces la liga tenía que destacar de alguna manera que no era, bueno, vamos a pelear contra el villano de la semana, porque ya eso lo habían hecho y ya no resultaba, tenían que hacer algo nuevo. Sí, sí, sí. Y así lo hicieron, ¿no? Hasta mucha Breakdowns, gente, que es la saga final. Mucha gente es dice excelente. Que acá como que le cagaron la identidad de la liga, ¿no? Porque la identidad de la liga era los héroes más pulenta, claro. luchando contra las amenazas que ningún héroe podría bancar por sí solo. Bueno, acá había amenazas de mierda tipo Manga Khan y boludeces y luchar contra villanos. Okay, para mí pasa al revés. La Liga Antártida. Jamás la Liga volvió a estar tan buena. Obvio. Como en la época de Coso. Es la mejor época. Para mí es la mejor época. Pero va en contra de del DNI de la Liga, digamos, de lo que originalmente era la Liga. Sí, claro, que eran los héroes más poderosos. En cómics de mierda. En cómics de mierda, claro. Que además ya estaba roto. Por suerte, después de eso se respetó y sigue hasta el día de hoy. Ya estaba roto desde la época de Detroit el tema de poner a los héroes que tenían series propias. Acá trataban de poner héroes que no tenían series propias, o sí, pero que no vendían un choto, entonces había que apoyarlas poniéndolos en la liga como para darle desarrollo. El problema de tener a todos los héroes con serie propia es que todo lo importante pasa en sus series. Entonces, eso es lo que tira para atrás, porque lo único que te queda es el enfrentamiento pelotudo con el monstruo todopoderoso. Contra Dios, claro. Y eso se resuelve en 10 páginas y ya está. De hecho, hay una piña a fin, porque encima sabés que no van a perder. Obviamente. De hecho, hay algo muy piola en donde Morrison tiene que ver, digamos, con esto, y es cuando aparece la Liga Europa y uno de los personajes de mierda que mete es Animal Man. De repente Morrison lo estaba haciendo concha en su revista y Giffen y demás dicen, no, evidentemente este personaje no lo podemos usar nosotros con el tono festivo que tiene, digamos, y de comedia, cuando el tipo, digamos, le acaban de hacer concha a toda la familia, la está pasando para el orto. Exactamente, a la lo mismo dura dos números. Exactamente, claro, sí, lo mismo les había pasado un par de años antes con Black Canary. De hecho, Wonder Woman en la Liga Europa dura un se número. Va enseguida. También, Black Canary, en el contexto de fiesta de la Liga de Giffen y Matrix, estaba perfecto, pero cuando Mike Grell hace toda la parte trágica de Long Wall Hunters, que la mina la viola, lidiando con una violación, pierde los poderes. Sí, la sacan de la Liga. O sea, durante un tiempo están los dos títulos. Pero Mike Grell se impone porque vende muy bien Green Arrow y dice, no, para. La versión de Dinah que corre es la que digo yo. Saquen esa versión de la Liga. Y la sacan, la barren abajo de la alfombra. No hay ni siquiera un momento en el que se despide Black Canary del resto de la Liga. Manda un mensaje que dice, chao, me voy, listo. La Liga de Giffen, o la Liga Buajajá, como también se la conoce, duró 95 números. De mayo del 87 a agosto del 96, con 7 anuales. ¿Cómo 96? Sí. Si se va en 91, en Breakdowns. No. Pero el título sigue. Pero hay un corte muy brutal con Breakdowns. Vos ya habías nombrado Breakdowns, una saga muy ambiciosa que planean Giffen y DeMatteis como despedida de su etapa. Floja. No. En comparación con lo groso que había sido todo lo de eso. No está a la altura para mí. ¿Sabés por qué? Porque no pueden meterle tanto humor. Porque si tiene que ser un break, tenés que hacer una ruptura, tenés que matar personas. Por ahí el problema es ese. Tenés que poner un villano serio, tenés que hacerla durar 14 números entre la Liga Europa y la Liga América. Está estirada para que aparezcan todos los personajes. Porque aparecen todos los personajes. Che, acá había un número que estaban los Global Guardians. Bueno, ponelos. Acá había un número que estaba Despero, ponelo. Acá había un número que estaba Manga Khan, ponelo. Acá había un número que estaba la Injustice Society of the Chota, ponelo. ¿Entendés? Bueno, terminan apareciendo 53.000 personas. Aparece Lobo, tiene que estar Lobo. Ah, bueno, pone. Entonces, bueno, para poner a todos los personajes que habían aparecido a lo largo de toda la etapa de Giffen y de Matrix, queda medio estirada. Estiran una cosa que se hace infinita. Y sobre el final de Breakdown dicen los genios de ese, che, no, pero pongamos de vuelta a Superman, pongamos de vuelta a Green Lantern. Volvamos a hacer algo más clásico. Y le dan los guiones a Jürgens. Ahí entra guion y dibujo de Jürgens. Entonces cierran los dos títulos durante un mes. Hay un mes en el que solo aparece un especial de Justice League que escribe y dibuja Jürgens. El de Justice League International, ese con Hal Jordan y qué sé yo, ¿no? Justice League Special se llama. Special. Que ahí salen dos títulos que continúan la numeración, como bien decía Diego. Sí. Bien podrían haber empezado de nuevo el número uno. Sí, porque pero no se usaba en esa época total, empezar. No se usaba tanto. Que son América e International. América y Europa. Europa. La Europa después Europa. Al toque se convierte en International. Sí. Europa se va a convertir en el número 50 en International. Ah, son ahí está. 12 números de Europa a cargo de Gerard Jones. Después ya se va a International. Pero de eso vamos a hablar de la segunda etapa, digamos, la que vamos a cortar acá con un primer bloque de Justice League. Y retomamos con el relanzamiento de Dan Jürgens y Jones. En el próximo bloque con un tema necesario tema musical. Sí, ¿no? Sí, imprescindible te diría. Mirá, qué suerte. You don't really love that guy you make it with. segundo bloque y seguimos repasando los 60 años de historia de la Justice League of America en una maratón nerdgasmística para todos los fanboys de DC que alucinan con todos sus héroes juntos en un mismo título dando machaca contra villanos imposibles. Y estamos en 1991 cuando se termina el experimento cómico o comedia de Kit Giffen y Jean-Marc Dematteis y tenemos un relanzamiento de los títulos, no con números uno, pero sí con un mes de bache, digamos, con Dan Jurgens en Justice League of America y Gerard Jones con... ¿El dibujante era Ron Randall? Uy, no me acuerdo. Me parece que era Ron Randall, ¿no? En la Justice League Europe, con formaciones más clásicas, digamos, sí, ¿no? Señor. En la América estaban Superman, Wonder Woman... Booster Gold. Hal Jordan. No, Hal Jordan, era el líder de la Europa. En la Europa. Ah, cierto. Con Batman. Hal Jordan, Flash, Batman y Aquaman estaban en la Europa, ¿no? Sí. Elongated Man, Crimson Fox. Power Girl. Y Power Girl. Y Metamorfo. Esa era la formación de Europa. Uh-huh. Y la formación de América era Superman, Wonder Woman, Guy Gardner, Beetle, Booster, Fire y Ice, ¿no? Y Bloodwing. Y Bloodwind, que era un personaje misterioso. Y la villana está de Superman con poderes psíquicos de traje verde pelirrojo. Máxima. Es Extreme Justice. Máxima está en la Liga. Máxima está en la Liga de Jurgens. Se suma a la Liga de Jurgens. Sí. Se suma a la Liga América de Jurgens. Bueno, con esas formaciones se relanzan los dos títulos. Rápidamente viene la muerte de Superman, donde se sacan de encima a Superman y empiezan a aparecer otros personajes más desgarradores aún, tipo The Rey, Black Condor. Obsidian de Infinity. No, eso después, me parece. Bueno, eso es después. Obsidian, eso es el Zero Hour. Cero, claro. Esa época entre que se va Jurgens, que no dura mucho, y Zero Hour es la peor época de la liga, coincidimos, ¿no? Sí, pero es muy poquito. No sé si es peor que Conway y Don Heck. No, claro. Es peor. ¿Peor que cosas anteriores a la llegada de Giffen? Es horrendo. El guionista era Dan Vado, boludo. Era horrible, era más malo que pegarle a tu vieja. Sí. Era muy feo. Por suerte es muy poquito, pero... Sí, pero es horrible. ¿Qué son? 10 números. 10 o 12 números, sí. Es menos de un año, pero es un asco. Y en Zero Hour hacen la movida de darle los dos títulos principales de Justice League a Gerard Jones. En el título de América es donde se suman Obsidian, Nucleon, Tasmanian Devil, Blue Devil, Hawkman, Wonder Woman y no me acuerdo quién más. Creo Fire y Ice. Y el dibujante era horrible. Ice ya estaba muerta. Maiden. No, Ice... ¿Muere después? No, muere antes. La saga con el Overmaster. Ah, tenés razón. Es anterior a Zero Hour. Sí, tenés razón. Es poco antes. Acá está Ice Maiden, la Ice esa lesbiana. Sí. Ahí ya estaba saliendo. De hecho, en Zero Hour hablan de la muerte de Justice League Task Force, que era horrible también. Dios, era un título de nefasto. Gran título. Bueno, estamos en los 90. Image reinaba y DC trata de imageizar sus títulos. Claro. Entonces, a partir de Zero Hour sacan Justice League of America con Gerard Jones y Chuck Wachtiewicz. Task Force con el marciano The Rey, Gypsy, Despero, Triumph. Y Despero con la mente del Ron. Claro, que era como una especie de grupo de entrenamiento. El marciano queda como entrenador de héroes y le arman ese grupo de pendejos. El Ron, que es un personaje que crearon Giffen y Dematteis. Bueno, joda, obviamente. Pero joda. Joda a L. Ron Hubbard, claro. al fundador de la cientología. Claro, que en algún momento pero, en la saga esta de mierda le transfieren su mente al cuerpo... En el final de Breakdowns, si no me equivoco. En el final de Breakdowns es que el Ron se transforma en Despero. Sí, pasa que después se olvidan y queda por ahí hasta acá que lo traen y dicen, che. Pará, y también estaba el título Extreme Justice. Extreme Justice se suma en el 95. Booster, Beetle y... Máxima, Capitán Atom, que era el jefe, sí. Firestorm, Amazing Man, un Amazing Man nuevo que era como un nieto. El nieto de Amazing Man clásico. Y no me acuerdo quién más meten en ese grupo. En un momento aparecen Sunny China. Sunny China. Sí, claro. Hace menos desgarro. Extreme Justice es... lo más asqueroso. Es peor. Es viene una, a reemplazar a la Liga Europa, digamos. Liga Europa, pero viene a copiar a Stormwatch y a los títulos de grupos de superhéroes más sí, chotos de Image. Era un de DC, sí, era una cosa horrible. Sí, era como poner a los jodidos en un solo grupo. Donde valía matar, digamos. Donde pero en ese momento... ¿Quién te dijo que Beetle Buster eran jodidos? En ese momento Buster había perdido los brazos en la saga, luchando creo que también con el Overmaster, y lo habían reemplazado con brazos robóticos. Jax, del Mortal Kombat. Claro, entonces estaba pasando... por una etapa como oscura y jodida. Era todo desastre. Ahí, esa era la liga que estaba dividida en tres, digamos. La liga del Capitán Atom, que era los más jodidos. Claro. La liga del Marciano, que era donde los se entrenaban pibes. Los pibes. Y la liga de Wonder Woman, que era la liga careta, digamos. Exacto. Encima Wonder Woman en ese momento deja de ser Wonder Woman. Porque no, era, claro, porque estaba Artemis en su propio título. De, y ella estaba con la camperita negra. Con la camperita y los shorts. Claro, era la época estaba de... bueno eso, no era tan horrible. No, comparado no con otras feo. Cosas. El dibujo era execrable. No era me acuerdo. Chuck Wachtiewicz el que dibujaba la liga. Era horroroso. Y estaba el pájaro ese que era como un pterodáctilo. Ah, ¿te acordás? Porque el nuevo satélite de la liga es la nave del Overmaster. Claro. Justamente se instalan ahí y queda ahí claro. dando vueltas por. Afortunadamente, ese satélite, esa nave del Overmaster. Master cae, explota, mueren todos, supuestamente. Supuestamente Metamorfo, todo, pero después no murió nadie, después no importa. Pero nadie. Aparentemente todos morían. Exacto. Y en el le entregan el título, la nave insignia a Grant Morrison. Y ahí se reformula todo, porque ahora sí sale un nuevo número uno. Vuelve a ser, se recupera Justice League of America, JLA. Pero como sigue la JLA, claro, JLA. Y vuelven a la consigna de vamos a los siete más icónicos, no sé qué. Había un problema, de los siete más icónicos te quedaban cinco, porque Barry Allen estaba muerto hacía un montón y lo había reemplazado Wally, y Hal Jordan estaba muerto hacía no tanto y lo había reemplazado Kyle Rayner. Entonces, claro. Bueno, con esos dos segundones, digamos, y los cinco que quedaban de la formación clásica, con una continuidad totalmente diferente. Es mucho mejor Wally que Barry. Para cualquier grupo. Para cualquier es, mucho grupo más interesante es mucho más interesante Kyle, el novato, que Hal, el sí. mega canchero. Sí. Con esos siete personajes, recuperando la formación inicial de Brave and the Bold, pero con las versiones noventosas, incluso con el Aquaman con la mano de gancho, claro, sí, Superman sí. pelilargo. El ¿no? Superman eléctrico. Superman eléctrico. El Superman eléctrico llegó a estar un número, creo, o dos. Y Morrison lo odiaba. Lo odiaba, no. Y no aparece. Es Superman y se lo redibujaron, porque él ya tenía escrito los guiones con Superman y le dijeron, che, pero ahora Superman es eléctrico. No, porque pero sí, cuando recién lo parió, cuando recién empieza la JLA, estaba el Superman clásico, de pelo largo clásico. Largo. Claro, pero en el número, los cuatro primeros, pero en el 5 sí. aparece el eléctrico sí, sí, y sí. es porque es por eso. Bueno, afortunadamente contaba con los dibujos de Howard Porter. Mirá, yo soy un alto defensor de la etapa de Morrison en la JLA. Yo también. Pero lamento mucho que haya tenido que fumarse ese dibujante. Yo me fumaba hijo a de Porter. Remil puta, boludo. Yo lo bancaba a Porter nada más que para poder bancar la liga de Morrison. No, pero no, mirás los dibujos. Sin la historia, mirás las páginas y decís, yo creo ay, que, qué hijo porque de lo, puta, porque el concepto de Morrison y la forma en la que lo llevaba adelante, la verdad que estaba genial. Yo no soy fan de la época de Morrison, no me parece encanta, brillante a mí, ni mucho me menos. Gustaba mucho. Pero yo creo que Porter me sorprendió porque hizo algo que muy pocos dibujantes pueden hacer, que es ir empeorando número a número. Totalmente. Vos ves los primeros números y no son vomitivos, son medio verga. Sí. Y ves los últimos números y dices, hijo de puta, es mucho peor que el número anterior esto. Entonces, ¿cómo hace este guacho para ir empeorando tanto de número a número? Estuvo un montón encima. Cuarenta y pico de números. No, cuarenta y pico de números. La puta que lo parió. Claro. No, está todo el RAM, boludo. Todo el RAM de Morrison. Filinero y el primero del primer arco de Marguerite. Y después mejoró Porter. Vos después ves el Porter posterior. Yo nunca más volví a agarrar nada. Yo quedé curado de espanto, boludo. El Porter de como Flash. Para mí fue como una violación. Eso totalmente. Ya está, ¿viste? Yo no quiero más sí, esto, boludo. El Porter de nunca Flash. Más lo... El Porter de Fantastic si veo que está Howard Porter y dibuja algo, es no, muy amigo. Muy lindo el Porter de Shazam. El Porter de Shazam. El Porter de Shazam no está bien. No lo voy a conocer. En algún momento... Más cerca de acá. En algún momento busca la redención, Porter. Pero en Justice League, en JLA, era horrible. Sí. Y hay que decir qué también broma. Que JLA... Pará, tuvo creo que unos filines de pajarillo. Mark Pajarillo. Sí, horror, sí, sí. horror. Era mejor que Porter. Sí, sí, era mejor. Venía Mark Pajarillo y aplaudíamos sí, todos, sí, boludo. Qué desafío también, ser mejor que Porter. Era horrible. A ver, la barra muy abajo. Pajarillo era horrible. Hay que decir también que esta etapa de Justice League de JLA tiene un éxito que nunca antes había tenido la JLA. Vuelve a ser el título más vendedor de DC, que no lo había sido desde, no sé, algún nunca, día. Nunca. Nunca. Never. Y por primera vez se pone de moda ser fan de la JLA. Claro. Empiezan a aparecer millones de miniseries, spin-off. El marciano, que era el único héroe que no tenía título propio, se lo dan. Aparecen todo el tiempo anuales, miniseries, prestige. Vuelve el... Te meto en la liga para cobrar chapa. Te meto en la liga para cobrar para chapa. Para el número 12, claro. Creo, la liga ya son 15 miembros. Ya está Steel, Huntress, Bardo. Igual dura. Dura muy poquito. Orión, cualquiera está. Esto en que... Dura muy poquito. Azrael, ¿no? ¿Cómo mierda se llama el que era? Sauriel. Sauriel. Ay, Sauriel. Puta, eso sí fue un pijazo. Aztec. Aztec, que es el mejor personaje de Aztec la estaba liga. Bueno. Sí, pero lo meten en la liga. De la última saga para resolver un quilombo y que muera. ¿Esto en qué año era? La liga se relanza a fines del 96 con Morrison y arranca un run de 113, ¿no? 113 números son la serie que empieza en el 96. Creo que sí. Creo que llega hasta Infinite Crisis, creo que llega. Claro, porque a Morrison lo sigue Wade, creo después. Claro, se va Morrison, viene Mark Wade, que vos decís, bueno, ahora sí. Porque tenés un tipo que entiende la historia grandilocuente, contra megapoderes, dioses, cósmicos, la vida, qué sé yo, pero también entiende un poco más de caracterización, que es lo que le faltaba a Morrison. Claro, donde Morrison no hacía prácticamente interacción entre los personajes. No. Bueno, ahora sí. Ahora Mark Wade, el geek, el nerd de mierda, el cebado de toda la vida de la Silver Age, Golden Age, Verde. Bueno, no. Wade en la liga es un fiasco. Yo en esta banco a la papa, a mí. No, mucho la liga de Morrison no me gusta. Y la liga se vuelve a poner realmente con buena Joe Kelly. Con Joe Kelly. Aguante. Obviamente. Nos ponemos de pie para obviamente, vacunar. Joe Kelly es el que le encuentra la vuelta de rosca a tener a los héroes más poderosos en un mismo grupo. Sí, que sacárselo encima. Obviamente. La liga la lidera Nightwing. Pero además hace que interactúen posta entre ellos. Hay un garche entre Batman y Wonder Woman en las de Joe Kelly, por ejemplo. Claro. Sí. Hay el marciano se pone de novio con una villana que lo manipula para que se haga malo. O sea, esas cosas no las podía hacer. No se le hubiesen ocurrido nunca a Morrison, boludo. Entonces, para mí, Joe Kelly le encuentra una vuelta de rosca. En un momento se saca encima a Wally cuando hacen la la Elite, ¿te acordás? La Justice League Elite. Claro, lo que vuelve ahí. Oliver Queen, se lleva a Wally y arma un grupo con unos héroes tercerones. No, con los héroes con el achaco a Authority, ¿era? Que, no, que era, no. Con la Elite eran los que habían aparecido en el número de Superman. Vos decís que son los de la Action 775. Claro, esos son la Elite. Obvio. Manchester, no sé. Manchester Black. Claro, es el grupo con Manchester Black y pero otros héroes. Pero ahí también mete al aborigen. ¿Te acordás que estaba Fate? Bueno, estaba un indio. Mete a Manitou, claro, Raven. Manitou Raven. En la saga de Atlantis. Que viajan al pasado. Esa es la primera aparición de esos personajes. Pero claro que arman dos grupos. Claro, una liga paralela. Arma una liga paralela porque la liga oficial, digamos, se va al pasado a buscar a Aquaman. No me acuerdo. Me acuerdo que cuando lo leí, Plastic Man en el pasado moría, explotaba, pero durante siglos sus células siguieron flotando en el mar y se van uniendo y en el presente se vuelven a unir. Dejate de joder. Y ahí te dan la pauta de lo infinitamente poderoso que puede ser Plastic Man, escrito por alguien que lo entienda. Y ahí arma el otro grupo, que es el que queda en el presente, que es el liderado por Nightwing y un montón de quichuas como Firestorm, Manitou Raven. Claro, cualquier cosa. Pero para más. Torre de Babel. A mí me gusta Babel muchísimo. En la primera saga mucho. De Mark Wade. Claro, a mí me gusta mucho. Es lo peor que dibujó mucho. Porter en su vida. Y, el guión no es bueno. El guión no es bueno, boludo. Es mostrar que Batman es malo y no confía en nadie y es un jodido y un reporonga. Y que si Batman se levanta mal cogido puede matar a toda la liga. Pero ahí tenés, digamos, como unas puntas de un Batman que después terminaría siendo casi representativo de lo que es el siglo XXI. El Batman del siglo XXI medio que comienza con eso. La paranoia de Batman acerca de tengo que estar al tanto de todos y de todo el mundo. No porque, es el Batman que más me gusta. Porque cualquiera me va a cagar en cualquier momento y tengo que estar preparado para todo. Es el origen de OMAC Project, por ejemplo. Claro, claro. Sí, OMAC Project no tendría sentido si Wade no hubiese hecho Tower of Babel. Tower of Babel. Pero también termina con otra moraleja la historia. La historia termina con Batman diciendo, no, soy un pelotudo, tengo que aprender a trabajar en equipo y a confiar en mis amigos. Claro. ¿Entendés? Porque es lo que le gusta a Wade. Es lo que le gusta a Wade. Pero no lo logra hacer, nunca logra cuajar eso. Yo creo que lo de Wade es un intento fallido de mezclar la grandilocuencia de Morrison con un laburo más de desarrollo de personajes. Wade había estado también en Justice League Task Force algunos números. Sí, muy poquitos. Muy pocos números, sí. Y hace bastantes fill-ins en la época de Morrison par, también. Sí, sí, un par bastante algunos. Buenos. Que te daban a pensar que podía estar bueno tener a Wade. Y hay algunos de Miller, ¿no? Hay algunos de Miller horribles. No me acuerdo. No me parece. Sí, en la época de Morrison. El de Amazo no es de Miller. Es una verga el de Amazo. Está bueno el de Amazo. ¿A vos no te gusta la época de Morrison? No. Y la escriba quien la escriba, porque no la leí. Me cuesta reivindicarla. Y es muy, yo lo entiendo, es muy difícil bueno, con Porter dibujando. Y Wade hace la novela gráfica de Heaven's Ladder con Brian Hitch. Que es muy buena. Que el dibujo es majestuoso y Ian es una chotada. No me gusta mucho, tal cual. Está muy bien dibujada, pero no dice nada. A mí me gusta. No, el guión es la nada misma. Y después hace la saga esa con la de los pecados, que es horrendo. Con la Justice Society. No, es buenísima. La Graphic Novel, la escribe La saga de Wade, la que hay como unos doppelgangers. Sí, pero estamos hablando dentro de Longbow. Eso es horrible, eso es espantoso. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver con los pecados, con las estatuas de Shazam y qué sé yo. Sí, por eso. Sí, que se liberan y cada uno absorbe a uno de los de la liga. Es un asco eso. Está dibujada como los dioses, pero va en caída mal todo eso. No, Wade en la liga se puede obviar. Esa ongoing, la que empieza en el 96, la puedes empezar a leer tranquilamente en el número 70 o 60 y pico cuando agarra Joe Kelly. 61. Bueno, ahí se pone buena. Se va Joe Kelly en un momento. El número... evento de las tapas. ¿Te acordás que DC tuvo un mes donde todas las tapas eran como una especie de tributo a The Spirit, viste? Que eran todas con tipografía y qué sé yo. Bueno, ese es el primer número de Joe Kelly de la liga. Joe Kelly se va en el número 100, si no me equivoco. Y ahí quedan 10 y pico de números que van cambiando de autores todo el tiempo, donde está Chuck Austen. Está Bocha Chocausten. Kurt Busiek hace la saga del Crime Syndicate. Hay una de Paul Levitz, si no me equivoco, malísima. También. No. Hay un guionista famoso que se metió. Chris Claremont. Claro, hay una de Claremont. Con los vampiros. Hay una de Claremont y Byrne con los vampiros. Pero eso creo que está metido entre los números de Kelly, ¿no? ¿Es posterior a Kelly? Eso es en esta época. Son los últimos, son creo que número 94-96, que es donde Claremont y Byrne relanzan a Doom Patrol, que hacen toda esa poronga que Pero entonces Doom después Patrol vuelve Kelly, porque Kelly se va en el 100. ¿Sí? Yo tengo esos números aparte, que son papel los leí y ahora es papel higiénico. Son fill-in dentro de la etapa de Kelly. Cuando se va Kelly tenés primero Chuck Austen, después la saga del Crime Syndicate de Busiek, que es bastante chota. Están los numeritos de Geoff Johns. Y después Geoff Johns con Identity Crisis. Exacto. Y después sigue Geoff Johns haciendo una especie de disolución de la liga, yendo rumbo a Infinite Crisis. ¿No? Uh-huh. Puede ser. Creo que coescribe con alguien más. Ahí también vuelve Chuck Austen, me espantó por completo. Chuck Austen, dejate joder. Esa época es muy fea. Tiene buenos dibujos. Pues está Rex Morales, casi todos los números, pero los guiones son muchos. Está Ron Garney en la saga del Crime Syndicate. Hasta lo de Busiek, que es espantoso. Sí, lo de Busiek no es bueno para nada. A mí me gusta lo de los numeritos de Geoff Johns, esos medio jodidos que se pegan facturas por todo lo de Identity Crisis. Y hablando de Busiek, creo que también viene Cry for Justice desde esa época. No, eso es James Robinson, muy posterior, año 2009. Nos faltan como 3 años para llegar a eso. Ah, mira. No sé por qué lo tengo asociado. Llega Infinite Crisis, cierran todos los títulos, se relanzan todos con el One Year Later, ¿sí? Sí. Bueno, Justice League se relanza con un nuevo número uno. Ya era insalvable con un One Year Later, entonces le meten directamente un número uno nuevo que se vuelve a llamar Justice League of America. No se llama más JLA, ahora es Justice League of America, con Brad Meltzer ¿no? Como la saga, guionista. La saga del Tornado. De la vuelta de Tornado con toda la chapa. Brad Meltzer como guionista, Ed Benes como dibujante, bastante bien. Un tipo que venía del riñón de Jim Lee, pero que sabía encontrar un camino de dignidad y respeto por la historieta. Sí, Meltzer que era una elección por ahí obvia. Tirarlo a él quizás para la liga, porque lo que ya había escrito dentro de DC, o sea... Había escrito 4 boludeces. Una saguita de Green Arrow, ¿y qué más? Y... Arkers Quest y alguna boludez más. Sí. No, no tenía mucha producción. Era un tipo que venía medio de afuera. Yo creí que... De hecho... Identity Crisis. Identity Crisis, claro. Venía de hacer Identity Crisis. De hacer mierda todo. Pero era un guionista muy en otra onda. Sí. Si no, vos de hecho, ves las cosas que el chabón había escrito, vos decís... Es escritor de libros policiales. Un tipo que venía de otro palo. Identity Crisis... Igual está más ratito. Justice League se queda 13 números nada más. Sí, hace la saga de Tornado y se va a la mierda. Y no, hay un par de números más, digamos, pero... Y creo que llega hasta el 12. Ya para el 13, que es la saga del casamiento de Ollie y Dinah, ya no está más. Ya no está, ¿no? Ya está Dwayne McDuffie, que también se queda bastantes números, cambia todo. La mitad del equipo que había armado Meltzer se lo saca de encima. Es que viene toda una época desde que se va Kelly, me parece, hay una época muy larga de mucha rotación. De mucha rotación, pero, donde los guionistas duran bien. McDuffie está bastantes números, ¿eh? Parece que no, pero McDuffie está bastantes números. Tiene unos fill-ins de Len Wein en el medio, pero McDuffie está como 25 números. Ah, bueno. Sí, ya también estamos en una década en donde durar muchos números, no es lo normal. Título no es lo normal. Lo que pasa es que también estamos en una década donde las sagas duran mucho. Entonces, estar 25 números es hacer tres arcos argumentales. Claro, pero a McDuffie no es una poronga. Cuatro TP. Le gustaban más los 25 números son 4 TP. Y no es una poronga. Cuatro sagas. Y lo lees y. A McDuffie le gustaban más los arcos más cortos. Bueno, McDuffie es el que le toca hacer el tema de la incorporación de los héroes de Milestone a DC. Ah, mirá. El tema de que hoy y en Young Justice aparezcan como miembros de la liga Icon o Static y qué sé yo, eso es todo producto de la época de McDuffie en la liga, que es el que le toca incorporar los héroes de Milestone a DC. ¿Qué dura hasta cuándo? McDuffie se va, lo rajan a McDuffie por hacer comentarios en las redes sociales de internas que tenía él con el coordinador del título. Ya estábamos, viste, ya era. Ya muy estaba en las redes. Ya había redes 2007, sociales. 2007, claro. 2007 Facebook. Esto 2009, por eso duró tanto Don Heck. ¿Ves, boludo? Porque no había Facebook. Si hubiera existido Facebook, se comió un Facebook caque. Sí. Dick Dillon una semana. Un linchamiento en Twitter. Obviamente. Bueno, lo cierto es que ahí en el 2009 sale la miniserie JLA Cry for Justice. Con James Robinson y Mauro Cascioli, buscándole de nuevo otra la vuelta. Venta de humo. Una venta de humo mal, pero mal, muy dark. Una miniserie que son 7 capítulos y que el argumento empieza en el 6. Los primeros 5 capítulos son. La nada mía. Prólogo, son franeleada pregarche, ¿viste? Yo le tenía muchísima fe. Yo también. El dibujo es majestuoso. El dibujo, digo, le pone todo, Mauro. Pero más allá de eso, digo, James Robinson. Volvíamos a una liga de segundones, que es como lo que a mí más me gusta, qué sé yo, y no. Bueno, algo no cuajó. Como lo rajan a McDuffie, lo apuran a Robinson para hacerse cargo del título de liga. Estás haciendo una miniserie, que era todo para reformular a Green Arrow en realidad, pero él quería hacer como dos ligas, una más jodida y una liga más tranqui. No, vamos, tenés que hacer ya porque se va McDuffie, tenés que entrar vos al título de liga. No, pero prometí que aparecía Captain Marvel Jr. No importa. Es villano, Captain Marvel es villano. Entonces lo hacen meter eso que estaba armando en la liga. Por eso, en las promociones de Cry for Justice tiene toda la chapa Monel y no aparece. ¿Por qué no aparece Monel si le dan toda la chapa en las promociones? Bueno, porque termina siendo el argumento para rearmar la liga. Después por ahí por eso capota Cry for Justice también, ¿no? Como que el chabón va se barajando, se desconecta las historias. Monel arma una liga en la que está Starfire, no sé, un montón de personajes que se van al toque en la primera saga y termina armando Donna Troy, una liga que es la que va a quedar hasta el final. ¿Para es Monel o es el hijo de...? Monel. Claro, pero no es el Monel que... Que es ese que... Y que aparece en Superman cuando Superman se va a pelear la guerra de Krypton, que también escribía Robinson en los títulos de Superman. Claro, pero no es ese que es como el hijo de Zod, el que aparece en el arco de Coso. Es ese que aparece en el arco de New Krypton. Claro. Sí, bueno, ese que era el reemplazante de Superman en Metrópolis se convierte en eje de una liga que no dura nada, dura un arco argumental y se desarma. Y no es malo. No es malo. No. Y lo que viene después es mejor. Porque James Robinson arma una liga de 7 tercerones, que es una liga suplente de la liga clásica. Fíjate que está armada con Donna Troy, que es como una Wonder Woman. Wonder Woman, claro. Dick Grayson como Batman. Uh-huh. Porque como no puede usar a Bruce, usa, que está muerto porque lo mató a Morrison, usa a Dick. Claro, que era Batman en ese momento. En vez de Flash, tiene a Jesse Quick. En vez de a Green Lantern, tiene a Jade. en vez de al marciano tiene a Mika, el Starman azul. Y en vez de Aquaman pone a Kongorila, que tenía mucha chapa. le había dado mucha chapa. Es amigo de los animales. Está todo bien, uno que pegue. Bueno, pone Kongorila. No, pero Kongorila ya lo había usado Robinson. En Cry for Justice, se lo lleva ahí. Bueno, con eso arma la liga. Y está bastante bien. Tiene, eso está bueno. Tiene a Mark Bagley de dibujante, todos los números. No es malo, hay una saga contra Eclipso que está bastante bien. Aparece el Green Lantern buena onda, ¿cómo se llama? El Blue Lantern buena onda, ¿cómo se llama? Walker. Sí, Saint Walker. El de la esperanza y la buena onda. Bueno, y ahí se va toda la mierda porque le meten el New 52. De hecho, en el último número hace una cosa rarísima Robinson. Sí, es buenísimo. Que empieza el número con que pasó un año de la misión anterior. Y son Donna y Dick contándose entre ellos cosas que habían hecho en el año que no viste. Una cosa imposible. ¿No? One year later, pero atrasado. Pero además que anticanónico, porque todos los personajes cuentan historias que no viste. Que eran los arcos argumentales que tenía bocetados Robinson, claro. Y que no le dejaron hacer porque venía el reboot. Claro. Y termina en la última página que Donna y Dick desactivan el satélite de la Liga y se van. Y se van hablando en metaficción. Se van diciendo, bueno, estas historias que quedaron medio en la nada, pero igual siempre va a haber un público que las va a recordar, ¿viste? Y siempre va a haber como un lector, claro, que nos va a reivindicar. Sí. Bueno, como hablándole al lector, ¿viste? De lo que estaba pasando a nivel metaficcional. Y así cierra la liga. En un número muy loco. Muy bueno. Esa etapa de Robinson para mí es muy digna. Es muy digna y podría haber sido mejor si no le hubieran enchufado el New 52 y si hubiera ido toda la mierda. Sí, pero arrancamos de vuelta y ahora con Jim Lee, papá. Por suerte. Sí. Por suerte hay una persona desempleada. Arrancamos de nuevo. Tuvo que ver con eso, sí. Y hoy en día no. Arrancamos de nuevo, entonces estamos en septiembre del 2011. Se relanza todo el universo DC, toda la línea heroica de DC. Che, perdón, lo que el Chaco dijo es importante. Nunca dijimos nada. Y se fue. Dan Didio. Y yo ya lo festejé. Fue el día de mi cumpleaños. Mirá. Claro. Justo cumplí 52 y festejé los New 52. ¿De regalo deshecho a Didio? Y de regalo me echaron a Didio. Genial. Bueno, estamos con Geoff Jones y Jim Lee en el New 52. ¿Qué hacen? De nuevo, juntar 7 héroes icónicos. Lo único que se les ocurre, que en vez de uno verde pongamos uno negro. Al marciano lo mandan a Stormwatch con personajes de Wildstorm, que pobre, en ese momento estaba integrada a DC, ahora ya no. No es malo. Pobre John el Joss. Stormwatch de... ¿Del marciano? De Paul Cornelis. Paul Cornelis estaba, ¿no? A mí me gusta. Por lo menos arranca bien. Pasa que Cornell dura poco y le dan un boleo en el orto. Peter Milligan, ¿no? Creo que viene Milligan, pero ya cambia la cosa, sí, y es cualquiera. Pero la idea de que planta Cornell no está mal, por desgracia no llega a nada. Pero lo que hacen en la liga no es bueno. No, claro, de hecho... No, yo banco la liga de Geoff Jones, arranca. Cyborg en vez del marciano arranca muy mal. Muy mal. Muy mal, muy lento. Yo leí los primeros números, no pasaba nada. Bueno, exacto. El número 15 es el primero donde parece que pasa algo interesante. Va de menos a más. Cada un año. Para el número... Se venía atrasando porque siempre lo entregaba. Para el número 14, 15 se pone buena y conforme avanza se va poniendo mejor. Pero yo no te puedo aguantar 14 números de un que no arranca. Bueno, arranca. Yo no llegué ahí. Y encima dibujado por Jim Lee, que es un palo. La saga con el Capitán Marvel es buenísima. Número 15. 13, 15. A ver, arranca en el 0, que creo que que fue al año, sí, que reemplazaron a los 12. Sí. Porque el del 0 es el que te cuenta todo el origen, sí, del Capitán Marvel. Ahí arranca. O sea que sí, 12 debe ser. Sí, 13. 12, 13. Ahí se pone realmente, realmente bueno. Sí. Tiene dos arcos horribles. O sea, el primero es espantoso. El horror. De Dark Side War. Dark Side War es el final. No. Pero toda la parte del medio, la de Forever Evil, Pandora, todo eso no es una poronga, boludo. Más eso no o lo menos. Era indigerible. Es muy irregular. Cuando le empiezan a dar todas esas vueltas a Luthor, digo... Es muy maillesco, ¿no? Vuelve como un retroceso al no guión. No, más o menos. Hay bastante buen... Para mí hay buena caracterización de algunos personajes. El final está bueno. Hace algunas cosas que están... Claro, Dark Side War a mí me gusta, pero es lo único que leí más el primer año del New 52 de la liga. O sea, son las únicas dos cosas que leí de esa liga. El primer año espantoso. Es asqueroso. El segundo, que es el crossover ese con Aquaman, es muy choto también. El de Throne of Atlantis. Drowned Earth, ¿no es? No, Throne of Atlantis. Throne of Atlantis. Que la parte buena está en Aquaman. Eso es muy feo. Y después hay otro arco más, que ahora no me acuerdo cuál mierda es. No, y eso más o menos completa el primer año. Oh. Eso es horroroso. No, eso es terrible. Yo lo vi completo eso y es terrible. Pero, como te digo, cuando aparece el Capitán Marvel, ahí levanta. Y para mí va mejorando. Tiene baches como la parte esa con Pandora y qué sé yo, que eso es medio feo. Y el final con Doomsday World está muy bueno. Con Darkseid World. Darkseid World está bastante bueno, bien. Sí. Darkseid World es presentable. Además ahí ya se empiezan a hacer cargo de la continuidad anterior. Claro. Ya sí, empiezan sí. A romper un poco el bloque cabeza del New 52. Sí, bueno, una etapa que dura 52 números. No, 42. 52. Se van antes. Porque como había muchos atrasos, no salía mensual la revista. Ah, mira. Ahí ya está Matt King de co-guionista, ¿no? Sí. Durante varios números. Matt King había empezado haciendo unos backups del Marciano, después lo ponen como co-guionista de Jones. Creo que Jones ahí estaba haciendo 80.000 cosas. Creo que llega hasta el 42. Ahí viene un relanzamiento donde hay un título con Brian Hitch. Sí, que es una mierda, que lo habían prometido de 12 números y a los 10 le dijeron basta, cerralo y pasa a ser otro título en otro lado. Eso no me acuerdo. Bueno, Justice League of America de Brian Hitch. Sí. Que estaba como fuera de continuidad. Que sea guión y dibujo. Así, guión y dibujo que salió una vez sí, por muy, mes. Muy por lento. Año. O sea, por ahí quizás la idea que... Y pero en paralelo, muy lento. De hecho, le dicen no hagas más números porque se acabó este universo y empieza un universo nuevo. Te quedaste... Sí. Tardaste tanto en hacerlo que se te acabó el universo. Se vino el rebirth. De ahí sale un título que también se llama Justice League of America con Steve Orlando, de guionista, en el que está Killer Frost, Lobo, Atom, no, Batman, una cualquiera. Sí, es una verga. Te lo venden como la gloria y no funciona en lo más mínimo. En paralelo a esto, estaba la Justice League Dark, estaba la Justice League International, ¿te acordás? Claro, sí, en esta época ese es el festival de la Justice League. No, estaba, después la Justice League Dark de Milligan. Esa está buena, Justice League Dark está muy buena. A mí me gusta. De esta misma época es You Can't Believe It's Not the Justice League. No, eso es muy anterior. Es anterior, muy anterior. No lo comimos. No, sí, sí. Las dos miniseries posteriores. Vuelve a juntar Giffen de Mateis y Maguire. Sí. Son dos miniseries. Una es una miniserie, la otra es un arco dentro de Justice League Classified. Exacto. JLA Classified. Formerly Known es la primera. Formerly Known es la primera. Y después es un arco en JLA Classified. Que es I Can't Believe This Is. Preciosas las dos. Preciosas. Sí, hermosas las dos. Buenísimas. Muy ida a la mierda, ¿no? Ella. Sí, sí. Para mí el problema que tienen esas dos, que a mí me encantan, ¿no? Pero es que el problema es que es la parodia de la parodia. Totalmente. Es lo mismo que hacen cuando se van a Marvel a hacer Defenders. Exactamente. O sea, es, che, la gente nos recuerda porque por hacíamos esto en joda. Bueno, está bien, hagamos la joda de hacerlo en joda. Pero el Defender es precioso también. La serie esa es hermosa. Es todo hermoso. Maguire prendido fuego. El Defender está prendido fuego mal. Es todo hermoso, pero si vos lo comparás con la... Nunca fue tan en joda. O sea, se van a la mierda. Pero no importa. Tenés que levantar la vara. Nuestra marca personal es que hacemos cosas en joda. Bueno, listo. Mirá cómo te ¿qué fue lo más en joda que hicimos? ¿Un backup de Gnort? Bueno, ahora es todo como los backups de Gnort. Claro, es eso. Todo es un delirio. Se van a la mierda, man. Eso es muy bueno. Yo ese equipo creativo lo amo. Yo lo quiero haciendo cualquier bosta, por favor. Y ese título paralelo de la liga no dura mucho, pero no es tan malo. Tiene un par de cosas buenas. El Classified. Ah, la JLA Classified. Sí. Tiene, digo, como todos los arcos cambiaban los equipos creativos y trataban de meter equipos creativos medianamente decentes, digo. Tiene un par de cosas bastante copadas. Y creo que de unos años antes, que también está muy lindo y nos lo comimos, es el Justice League Year One. Eso era Mark Waid. En buen nivel. Año 97, 98. 98, 99. Con Barry Kitson. Son 12 números. 12 números. Kitson y Waid. Con un quilombo de continuidad tremendo. Porque desarman todo lo de los Seven Soldiers. Sí. Los ponen como que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y llegaron al principio de la Silver Age. Cosa que es una secuela directa del Secret Origin. Del Secret Origin de Peter David. Del Secret Origin. Original de la liga, donde te cuentan que estaba Canario. Peter David y Giffen son los guionistas. Exacto. Continúa de eso, que eso era un recuento de la primera historia de la liga. Totalmente. Esa con los que fue canónico hasta... Hasta que se les ocurrió que Wonder Woman estaba de vuelta en... Hasta el hipertiempo, digamos. Claro. Cuando viene el hipertiempo ya empiezan a poner de nuevo Wonder Woman, Superman y Batman como del principio de la liga. Y ya para después de Infinite Crisis vuelven a ese origen clásico donde Superman, Batman y Wonder Woman son los fundadores de la liga. Sí, acá es un poco donde te plantan eso de que... Bueno, es acá donde se suma Batman, creo, en... Year One. En Year One. Y Oli también. Y Oli también. Y te dicen que Superman está a veces, pero que como que nunca fue miembro, que es miembro honorario. Claro. Y hablando de eso. Superman, creo que también nos saltamos de Neil. Bueno, pero no vamos a hablar de cada Ellsworth, boludo. Terminamos en el 2034 si no podemos hablar de cada Ellsworth de la liga. Yo lo tengo en mi top 10. Yo tengo un pequeño top 10. De Neil a mí me gusta. Bueno, pero pará, estábamos en la liga de Steve Orlando. Justice no estaba. Steve Orlando. Justice no estaba también por esta época. Justice 2009, 8. Posterior, 2008. Estamos en la liga de Steve Orlando, año 2016, cuando se lanza el Rebirth. ¿Sí? Le va muy mal. Al toque cierra. Sí, sí. Merecidamente. Sí. Y en el 2008 viene el relanzamiento con una miniserie que se llama No Justice, a cargo de Scott Snyder, que es malísima, excepto el final, ¿no? El final de No Justice se juegan a hacer algo... ¿Quiénes son los miembros? Yo no me la acuerdo. Es una mezcla de Liga y Titanes. No sé si lo leí. Es una mezcla de Liga y Titanes. Está Cyborg, está Starfire, está la Liga Clásica... un quilombo. Un montón de personajes. Es malísimo, ¿eh? Malísimo. Pero al final se animan a hacer algo que nunca nadie se había animado a hacer, que les garpa un montón, que es se rompe el muro de The Source, donde estaban prisioneros los antiguos dioses. Uh-huh. O sea, nos cogemos el cadáver de Kirby. ¿Qué hay del otro lado? Y probablemente el universo Marvel, pero no lo podemos mostrar. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, se libera Perpetua. ¿Qué Perpetua? La diosa fundadora del multiverso original. ¿Qué? Un personaje que nunca habías visto, pero que es infinitamente poderosa y que va a ser infinitamente más poderosa si logra juntar una cosa que se llama la Totality, que es muy parecida al Guantelete del Infinito. No, ¿en serio? En serio. Y ahí viene una nueva ongoing que se llama Justice League a secas, que empieza en el 2018 con Scott Snyder y muy buenos dibujantes, porque está... Estábamos en el 2016, no en el 2006, boludo. Dijiste... Claro, 2016. En 2016 lo de Steve Orlando, 2018 No Justice, sí, sí. Y de ahí sale la ongoing actual de Justice League, que es quincenal, por eso tiene muchos números en muy poco tiempo, y por eso rotan mucho los dibujantes también, porque es quincenal y nadie dibuja un cómic. Sí, como un montón de títulos de DC. Pero está Jorge Jiménez, está Francis Manapul. Claro. hay algún numerito de Howard Porter incluso, por ahí perdido. Y Vince Coleta. Claro. Así te mantienen una quincenal. Salvo Sema, te saca una quincenal sin ningún problema. Y esa es la saga que terminó hace muy poquito, todo lo que estaba entroncado en el gran paraguas argumental de Year of the Villain, ¿no? Con Perpetua creando... Que es la madre del monitor, ¿no? Del monitor, del antimonitor y de un tercer personaje que es el World Shaper, que es un chabón que vos le tirás un multiverso, el chabón le pega unos martillazos y te lo arma todo lindo. Ya se les habían acabado los monitores. Tenían el monitor, el antimonitor y el monitor del medio. No le podían poner el teletro. Que en un momento se juntan y arman el ultramonitor, que es... Son cosas infinitamente poderosas. Vamos, Transformer metiendo garra. Como el Capitán Planeta. Claro, en un momento, Scott Snyder ya con James Tynion de ayudante, digamos, de complemento, entran a la sexta dimensión. O sea, pasan la quinta dimensión, que es la de Mr. Mixiexplicht y Batmite y no sé qué, y se van a la sexta dimensión. O sea, ya se van al carajo. Bueno, un nivel de historias impresionantes donde vuelve la Justice Society, se reencuentran con la Legión de Bendis, aparece Kamandi con toda la chapa, aparecen todos los héroes del One Million, todos los héroes del Kingdom Come, toda la liga de Batman Beyond, que fue armando también su propia liga en su momento. Claramente decir, como no existe la continuidad, agarramos lo que queremos, metemos lo que queremos, hacemos lo que queremos. Y es irse a la mierda. Y además aprovechando también todo lo que había abierto Snyder sobre el Dark Multiverse en la saga de Metal. Uh-huh. ¿No? Claro, de pronto tenés nada más innecesario que el Dark Multiverse. Infinitos villanos nuevos, ¿no? Que son versiones No nos faltaba nada, tenemos esta porquería. O sea, si tenés un Multiverse, puede haber muchos universos Darks. No necesitas un Dark Multiverse. Es ridículo el concepto en sí mismo. Bueno, pero era una forma rápida de introducir un montón de personajes nuevos. Y bueno, con todo eso salió toda la saga hiper mega grosa de Justice League que terminó a fin de año, ¿no? Uh-huh. Que no terminó en realidad. Pasa a Hell Arisen, ya sin los héroes. porque... ¿Y hay un relanzamiento de Justice League? ¿Sigue Justice League? ¿Qué pasa? Sigue Justice League con otro guionista ahora. Van dos números. Con Robert Venditti. Pero pará, y ahora lo que se vino el 5G, que no es ni algo de teléfono ni que no la podemos poner. Claro. Es 5G, pero por otra cosa. Todavía, es la quinta generación. Todavía no está implementado por eso. Por el hay momento que ver, está en pausa, claro. Hay que ver qué queda de todo eso con la salida de Didi. En octubre creo que empieza. En octubre empiezan hasta octubre los títulos. ¿Hay que esperar? No, a ver. Perdón, habían dicho que después empecé de... una frase con a ver. Pégueme un sopapo. Sí. En la Wonder Woman 750 ya tenés una historia ambientada en la nueva continuidad. En la Flash 750 tenés otra historia ambientada en la nueva continuidad. Que nos van a dar una historia cada tanto. Cada mes. Por ahora es más sí, o menos una por mes. Lo van a ir, a diferencia, lo que están diciendo los tipos es que como hicieron muchos reboots todos juntos, qué sé yo, que eso es un error, que está mal. Y que la van invirtiendo gradualmente la nueva continuidad. La apuesta es ir... cambiándola gradualmente y metiéndotela de a poco. Y en mayo... es un error. Metiéndotela de a poco también son claro, los peores. En mayo, obviamente. Cuando venga el Free Comic Book Day, DC va a regalar en las comiquerías, obviamente de Estados Unidos, porque acá te las van a cobrar caras, el especial de Generation Zero, se llama, que es donde vas a ver a Wally West con los poderes con la silla de Metrón, que originalmente era del Antimonitor, y con los poderes del Doctor Manhattan, reescribiendo toda la continuidad de ese. Otra vez. Otra vez. Pero esta vez, supuestamente, Wally la va a hacer como quieren los lectores, porque Wally es el ídolo es de los el lectores. Amigo de los lectores. Claro. Entonces... qué horror. El problema es que no todos los lectores quieren lo mismo. En mayo, bueno, en mayo vas a tener la reescritura total del universo DC a claro. cargo de Wally, y después, entre mayo y octubre, te van a ir tirando cada vez más cómo queda armado el nuevo timeline. Y en octubre ya van a tener todos los títulos de este 5G con los héroes nuevos, con los héroes de todos los años que DC nunca te mostró. Porque si vos le crees al timeline que armó Didio, las últimas... Esto ya lo hablamos en un podcast en anterior. Un podcast vos creo. Que le dedicamos a este tema, sí. Vino... Sí, yo estaba. ¿Qué fue el que metimos la entrevista a Víctor Santos? Claro. Bien. Ahí... te decían que todos los cómics que vos leíste de DC hasta el momento llegan hasta 1997-98. Y todo lo que pasó entre el 98 y el 2020 nunca lo viste. Y es la generación nueva. Y es la generación nueva. Entonces, claro. Bueno, eso entonces va a haber cómics de jóvenes y cómics del mismo héroe, pero en los 90, cuando... Sí. Y es que me parece que es la idea. Y van a ver... poder... van a ponerle un sellito, calculo, que diga 1G, 2G, 3G, y te van a hacer historias en de... En los que digan 1G vas a ver a Jay Garrick joven, en los que digan 2G vas a ver a Bruce Wayne muy joven, en los que digan 4G vas a ver a Bruce Wayne ya más veterano con la espalda quebrada. Con Damian Wayne en vez de con uh-huh. Dick Grayson, ponele, y así. Y en 5G va a haber otro Batman. Otros personajes. Y el 5G va a ser... todos personajes nuevos. Batman todos personajes nuevos en la actualidad, digamos. Ambientados en el 2020. En el 2020, claro. Claro. No, ojo. Editorialmente bien implementado no es una mala idea. Yo creo es una pero muy buena idea, pero tenés que tener es muy fácil hacerla mal. Claro. Sí, sí, el problema es que dura 15 minutos. ¿Cuánto tiempo se bancan los fans que Superman no sea Clark Kent, que Batman no sea Bruce Wayne? No comprás los títulos de 5G, comprás los títulos de 3 y 4G, así puede funcionar. Fede, eso todo pasa digamos por decisión editorial. O sea, si vos tenés un editor fuerte que se planta con esa idea, la hace funcionar, pero tenés que... Al editor fuerte le acaban de meter una patada en el ojete, ¿eh? Bueno, a eso le llamás editor fuerte. Bueno, ¿ves? Pero era un déspota, era un tipo que impuso sus ideas junto con Jim Lee, te tiraron a la mierda toda la continuidad original con el Flashpoint, te tiraron a la mierda todo, ¿eh? Un día te dijeron Wildstorm está dentro de DC, otro día te dijeron Wildstorm no está más, un día te dijeron Milestone está dentro de DC, otro día te dijeron no está más, otro día te dijeron no hay más Vértigo, otro día no hay más... La chota, o sea, hicieron hasta un John Constantine con superpoderes que interactuaba con Deadman y Wonder Woman, boludo, dejate joder. Le tiraba los galgos a Satana disfrazados de superhéroes. Bueno, pará. Entonces, hicieron cualquier cosa. Y también podían imponer una cosa como esta que me parece súper piola. Yo coincido con vos. Sí, esto. Da una posibilidad de una riqueza argumental, histórica. Te permite trabajar con cada personaje en el momento en el que mejor estaba. Claro, o sea, de repente no tenés que ponerte a escribir un personaje de DC y hacerlo de manera tan estructurada que decir, pará, me tengo que fijar cuál es la cronología, qué está pasando, qué pasó ayer. No, pará, tengo una buena historia para contar de este personaje ambientada en la década del 80. Listo, claro, la cuento. Totalmente. Al carajo, me pone el sellito. Me tendré que documentar de cómo eran los trajes y los autos en 1980. Sí, pero eso sí, que lo haga el dibujante. Que lo haga el dibujante, hijo de puta. Claro. Sí, que labure. Tal cual. Bueno. A mí no me parece nada mal. El tema, como siempre, es qué autores le ponen, ¿no? Y sí, porque bueno, si van a ser todos los verduleros que andan hoy polulando los títulos de DC. Mira, la última declaración pública de Didio había sido que el proyecto de DC para los próximos años no era salir a competir en el mercado de artistas contra Marvel e Image. O sea, que se iban a ir a buscar autores nuevos para los cómics en otro lado, como habían hecho con las novelas gráficas... En Tierra 2. Claro. Como habían hecho con las novelas gráficas para adolescentes, viste, las que salen por librerías, sí, que no aparecen en las listas de Diamond porque se distribuyen fuera de las comiquerías. Sí, no sacaron muchas tampoco, digamos. Pero le está yendo muy bien con eso, ya hay como unas 10 o 12. Sí, sí. Ahí son todos autores que venían de la literatura infanto-juvenil o de la literatura para grandes o de la tele o del cine. Bueno, que la idea de DC es más eso hoy en día. Ir a buscar tipos que ya saben cómo se construye una historia y traerlos a escribir superhéroes sin competir. No vamos a ir a dinamitarle a Marvel un Matt Fraction, un Hickman, un Remender. No, no ponen a Snyder a imitarlos. No, aparte lo bueno de todo. Veremos qué pasa. Lo bueno de todo es que AT&T quiere hacer mierda de DC y ellos no quieren competir en ventas con Marvel y Image. AT&T quiere hacer desaparecer, pero ellos no quieren competir. No, AT&T directamente quiere que desaparezca DC como generadora de contenidos y que DC sea generadora de licencias. Sí, sí. ¿Entendés? Que otras editoriales usen esos personajes garpando. Bueno. Hay que ver si les va, cómo resulta eso. Bueno, repasamos entonces muy brevemente 60 años de Justice League, nada menos. Una serie claramente emblemática por la que pasaron un montón de historias grosas y también un montón de porquerías para rellenar todos los meses una historia. Y bueno, si sos fan de DC, seguro tu personaje favorito en algún momento estuvo en la liga. A menos que lo único que te guste sea, no sé, la Legión. Seguramente tu personaje favorito alguna vez estuvo en la liga. Porque metieron hasta Mr. Miracle y Orión. Por ejemplo, que mi personaje favorito de DC, John Constantine, estuvo en la liga también. Estuvo en la liga. Todos estuvieron en la liga. Entre tantas versiones de la liga, seguramente tu personaje favorito en algún momento pasó por la liga. Sí. Así que seguramente en algún momento leíste la liga o supiste que existía. ¿O leíste alguno de todos los proyectos accesorios? Si no, no entiendo qué estás haciendo escuchando este podcast. Totalmente. Si no sabes qué es la Liga de la Justicia. Bueno, hay una cosita que por, ahí no que por ahí no mencionamos, que está bueno mencionar, que está directamente relacionada con la Liga, y es probablemente una de las mejores series de animación que tuvo DC en el siglo XXI, que Justice League. Que comienza, Justice League Unlimited. Claro, las primeras tres temporadas creo que, ¿no? Justice League. No, las dos primeras son Justice League, 3 y 4 son Unlimited. Claro, sí. Y sobre todo cuando llega la parte de Justice Unlimited, es una locura. Es impresionante, es un desfile de las mejores historias del universo DC adaptadas ahí al cartoon. La interrelación entre los personajes, también Batman tirándole los dardos todo el tiempo a Diana, a Superman en el medio, o sea, un montón de cosas. No, es uno de los, para mí, es uno junto con Young Justice. Un pico en los dos mejores cartoons de DC del siglo XXI. Totalmente. Y no hablamos de la película, ¿no? Porque mejor no hablar de ciertas historietas. Cosas. Tenías un top 10 de historias de la liga, digo, anoté unas cosas para recomendar. Sí. Es como un bloque de recomendaciones plus dentro de la liga. Sí. A ver, dale. Mira, primero voy a algunas de las que ya nombramos. Por ejemplo, Justice League del 1 al 7, arranca en mayo del 87. Hay un TP que se llama A New Beginning, de Giffen, de Matei y Maguire. Esos TPs están totalmente fuera de control. Bueno, ahora hay otros TPs mucho mejores. Bueno, pero ponele. Eso es muy lindo. Me gustó mucho de Morrison y Quietly, Justice League Earth 2. Sí, buena novela. Excelente. Excelente. Creo que paralelo al lanzamiento de Morrison, o unos meses antes, de Wade y creo que Johnson, en Midsummer's Nightmare. Sí, los guiones, Wade y Fabián Nicenza son los guionistas. Sí. Y ¿de verdad te Jeff gusta Johnson. Eso? Me pareció lindo. No, a mí también. Para mí, me pareció. Lo releí hace poco y me pareció muy flojo. A mí me parece muy flojo. Es el relanzamiento de la liga siete, justo antes de Morrison. Sí. Después, primera reunión de los siete. La que nombraba el Chaco, Justice League de Neil. Con Alan Davis de 1999. Hermoso. Another Nail es muy de cebamiento personal de él. Quiero meter a Metamorfo porque me gusta, quiero meter a la Legión porque me gusta. Bueno, sí, papá, metérsele su guión como la gente. Claro, eso estaba por decir. La primera está muy buena, la secuela realmente brillante. Sí. Siguiendo así con cosas modernas, Justice League New World Order, Justice League 1 al 4 de Morrison y Porter, de enero del 97. La rebanco, ya solo el numerito de, creo que Tomorrow Woman se llamaba, la androide. Sí, ese es un buen número. Ese es un buen número. Y a mí la saga con los marcianos blancos me gusta también mucho. Sí, la banco. También acá me va a bancar Chaco y nadie más. Tower of Babel, o sí, de Porter excelente. Y Wade, de excelente. La Liga 43 a 46 del lo año 2000. Peor que dibujó Porter en toda su carrera. Puede ser, siguiendo con el amigo Porter y Morrison, la Liga del 10 al 15, Rock of Ages. Oh, sí, señor. Sí, muy bien. Vamos, muy bueno. Vamos, Rock of Ages. Muy buena saga. ¿Cómo hacer una saga de mierda con tres argumentos que están buenos, metiendo los tres argumentos en la misma saga? Tenías un argumento que estaba buenísimo, que era la lucha contra la Liga de Villanos. Un argumento que estaba buenísimo, que era el del Warlock Walk y el One Million y no sé qué. Y un argumento que estaba buenísimo, que es una lucha en el futuro contra Darkseid y no sé qué. Bueno, metés los tres argumentos en la misma historia y colapsa por el propio peso, boludo. Y termina siendo una garcha que no se entiende y que no va a ningún lado y que es espantoso. Sí, a vos creo no te la cabeza para entenderlo. No, creo que eso fue una de las cosas que me expulsó de esa liga. Totalmente. Por completo. Ya venía medio de capa caída. ¿Sabes que lo peor de todo? Que la lucha más grosa, que es contra los villanos de Luthor, la resuelve Catwoman. Chao. Plastic Man la resuelve. No, Catwoman la resuelve. Uno era Plastic Man. El que creían que era Batman en realidad era Plastic Man. No, el que creían que era el Joker era Plastic Bueno, Man. El Joker era Plastic Man. Exacto. Me encantó. Exacto. Bueno, vamos allá a pre-crisis, a los títulos estos que hermosos. Vamos al número 200. Ah, ese es un numerazo. Elite Divided. De marzo del 82, con guión de Henry Conway, sí. Lamentablemente, pero dibujos de George Pérez, Brian Boland, es el All-Star Squadron Carmen del dibujo. Infantino, Joe Kubert. Pero es lindo eso. Hermoso. Gran número. La Liga Vieja peleando contra la Liga Nueva. Me encantó, es una fiesta. Muy lindo. Tengo anotado... Jill Kane está también ahí. Pat Broderick, Aparo. Justice League of America número 140, marzo 1977... Steve Englehart y Dick Dilling, No Man Escape de Manhunters. Ah, bien. Una muy linda vuelta de tuerca. Lo mejorcito de los 70 de la liga. Sí, lo de Englehart es bastante digno todo, en realidad. Bueno, Englehart también tiene un crossover oculto con Marvel, que es que el personaje de Mantis, que él había inventado en Avengers, uh-huh. lo hace aparecer en la liga con el nombre de Willow. Y habla exactamente igual que Mantis, hablando de sí mismo en tercera persona. Uh-huh. Lo único que en vez de blanca es celeste. Uh-huh. Pero es el mismo personaje de Mantis que se llama Willow. Aparece 5 números en la liga y se lo sacan de encima. Claro. Pero y no se hace cargo nunca más. No se hace cargo nunca más. Claro, nadie se acuerda de además ya había una Mantis. Así que claro, no, nadie se acuerda de Willow. No, pero es el mismo personaje de Mantis que Englehart se va de Avengers a la liga y se lleva el mismo personaje. Es más, se lleva los guiones que tenía para Avengers y los hace en la liga. No ninguna duda. Es que seguramente. No ninguna duda. Olvídate. No. Y voy a cerrar esta especie de top 10 con una saga de la liga que es medio polémica, porque va de los números 183 a los 185 de octubre de 1980, compuesta de Crisis in New Genesis, Crisis in Apocalypse y Crisis Between Two Earths de Henry Conway, el último número que hace Dick Dilling y George Pérez, que es una saguita de la Liga, la Society y los New Gods, todos cuando resucitan a los personajes de Kirby que estaban medio enterrados porque había fracasado su serie y acá vuelven a aparecer en la liga y Darkseid es cuando verdaderamente se convierte en el gran villano del universo DC. Darkseid es ganándole a la liga, a la Society y a los New Gods, a todos juntos, y se convierte en una especie de mega dios del universo y estalla. Y bueno, pero es una gran historia así épica de la liga para mostrarte por qué tiene que haber crossovers y por qué la liga sale a bancar los trapos cuando el universo entero no puede frenar al mal. Bueno, lo que decíamos antes, que la liga tiene que mostrar que es por qué son los más grosos y tienen que ir contra los problemas más grosos del universo DC. Me quedo mil veces con los de Scott Snyder, pero está bien. Bueno, y es más, me quedo mil veces con James Robinson y Mark Bagley, pero está bien. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con los mejores cómics del 2011, en nuestro repaso por los mejores cómics de la década que ya se terminó hace un ratito. Got to be at your tercer bloque de este podcast número 127 de Comiqueando y es hora de repasar los mejores cómics del 2011 en nuestro recorrido por los mejores cómics de la década que se terminó hace un par de meses. Ustedes nos ayudaron votando en la página. Votando en el sitio web y votando en el Facebook. En total, esta vez... Ahora prepárense porque van a tener que votar para los del 2012. 12. Así y nosotros nos fuimos a la mierda postulando 28. Bueno, esperá lo que viene después. Esta vez tuvimos un poquito más de votos que la vez pasada. La vez pasada no habíamos llegado a 100. Esta vez tenemos 116 votos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que votaron. Vamos a repasar quiénes fueron los 28 nominados y después cuáles fueron los más votados por ustedes. Después los que vamos a contar cuáles elegimos nosotros. Los nominados eran Anya's Ghost de Vera Brosgold, Aurore de Enrique Fernández, Batman de Black Mirror de Scott Snyder, que lo nombrábamos recién, Shock y Francesco Francavilla, Batwoman de J.H. Williams III y otros amigos, El Señor y la Señora Rispo, perdón, Correrías del Señor y la Señora Rispo de Diego Parés, Criminal Volumen 6 de Ed Brubaker y Sean Phillips, La Etapa de Daredevil de Mark Waid, Paolo Rivera y otros dibujantes, El Cuervo que Sabía de Quay-Chan Cráneo, El Héroe de David Rubin, Freeway de Mark Kalesnico, Habibi de Craig Thompson, Hexmoor de Eduardo Masitelli y Kike Alcatena, Jerusalén de Guy Delisle, La Francesa de Carlos Trillo y Pablo Túnica, La Isla de los 100.000 Muertos de Fabián Bellman y Jason, Mamá Pierri de Sergio Langer, Ore Monogatari de Kazune Kawahara, Portugal de Cyril Pedrosa, Rachel Rising de Terry Moore, Ralph Asham de Louis Trondheim, Silver Spoon de Hiromu Arakawa, Snarket de Roger Langridge, Spirou, El Botón es Verde Kaki de Jean y Oliver Schwartz, Té de Nuez de Lucas Nine, The Bulletproof Coffin de David Hine y Shaky Kane, The Hidden de Richard Sala, Balizas de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara y el relanzamiento de Wonder Woman en el New 52 a cargo de Brian Azzarello, Cliff Chiang y varios tercerones. Demoledora lista. Demoledora lista. Muchas cosas con las que hemos disfrutado enormemente, con las que se nos ha caído la mandíbula al piso diciendo no puedo creer que estoy leyendo un cómic donde pasan estas cosas, donde este hijo de puta dibuja así. Hemos sido muy felices, evidentemente, leyendo cómics en estos años. Y todos los títulos que nombraste, o casi todos, no he leído todos. El 90% los leí y son joyas del cómic. Muchas. Aunque no ganen nada, aunque ya está. Ya, si tomen pueden... esto como una lista de recomendaciones, pero en serio, todo lo que puedan leer de esto les va a partir el orto. Googleen todo, a ver qué pueden leer de arriba, porque aunque el cómic más raro de los que nombró les va a abrir la cabeza de una forma y van a conocer un artista fenomenal, un guión tremendo, un dibujo excepcional, no dejen pasar estas recomendaciones de lo mejorcito del 2011. Porque así vamos viendo, bueno, lo mejor de la década, ¿no? Vamos a ver es que en realidad un poco la idea de armarlo de esta manera, me parece, es poder hacer eso, que claro. Es lo que nos quedaba fuera de hacer una nota, que es, bueno, elijamos 28, o sea, casi 30, para que elijan cuál es el mejor, pero en realidad los mejores son los 30. Son todos, claro. Ya está, digo, sí, todos estos están buenísimos y ganaron todo. Después el resto es una pavada ahí. Un popularity contest. Exacto. Sí, yo creo que si decido por alguno es porque... mi memoria es una mierda, que si me acordara de todo lo que leí, empatan los, no sé, 20 que leí, empatan los 20. Sí, obvio, seguro. Bueno, vamos a los que más votaron ustedes, los lectores del sitio web y del Facebook de Comiqueando. En tercer lugar, sacó 12 votos el Wonder Woman de Azzarello y Cliff Chiang. Excelente. Excelente, son 6 TPs brillantes, sí. Son 35 issues, creo. Una de mis Diana favoritas. Una excelente. Para mí, la única pena es que le hayan puesto el logo de New 52, porque era absolutamente innecesario. Sí, pensá que arranca diciendo, el origen que vos conocés es mentira, el origen es este. Claro. Pará, si es New 52, no conozco ningún origen. Claro. Empezá de cero a contarme un origen nuevo y no me digas que el anterior es mentira, porque el anterior no existe. Sí, pero sí, claramente estaba escrito antes de saber que venía el New 52. Entonces tenían que negar el origen de Pérez, digamos, ¿entendés? Sí, sí. Y le podrían haber puesto logo de Vértigo tranquilamente. Sí, tranquilamente. Porque era muy jodido también. Sí, sí, además, no se hace cargo. La Wonder Woman que aparece en la liga es otra totalmente. El romance con Superman les chupa un huevo. Todo les chupa un huevo. Obvio. Sí. Esto es claramente la misma Wonder Woman de antes. En segundo lugar, sacó 15 votos Daredevil de Mark Waid. y demás dibujantes. Lindo. Que tiene momentos brillantes, pero tampoco es tan perfecta. No, es irregular. Es irregular. Pasa que arranca muy bien. Arranca para muy bien. Mí está muy bueno el ese principio. Ese número 7, ese número 7 unitario, el de la nieve. Es una locura. Dios mío, si es la puta que lo parió. Me parece que los primeros 12 números son devastadores. Después bueno, va a pues, estamos hablando de 2011. Nah, bueno, 12, no, 12 números sí, entran era, en 2011. Año, sí, pero sí, bueno, bueno, no es todo, el run. No, es el run no, del 2011. La idea era, bueno, evaluar un poco la etapa completa. Y el que más votos sacó, 16, uno más que Daredevil, fue El Héroe, de David Ruin. Uy, sí. Espectacular historia. Que tuvo un segundo tomo en el 2012, ajá, si no me equivoco, o 13, o principios de 2013. O sea, en total son dos tomos. Son el dos tomo tomos. Uno salió en el 2011, por eso lo pusimos en esta lista. Pero en total son dos tomos la obra. Hermoso. Una bestialidad de David Ruin, ido al carajo, recontando la historia de Heracles, la historia mítica de las 12 pruebas de Heracles al servicio del pero rey. Pero es un gran homenaje también a Jack Kirby y a los héroes de la Silver Age. A Frank Miller, a Astro Boy, a todo. A la psicodelia sesentosa, sí, por sí, momentos sí. Se va a la mierda. Y bueno, nos muestra una versión de los mitos de Heracles absolutamente moderna, intensa, vibrante, violenta como la puta madre. Casi superheroica, como decía. Claro, superheroica. Sí, hay Steve Ditko, hay de todo. Todas las lecturas de Rubín, que es un tipo con una cantidad de influencias muy eclécticas, ¿no? Y que logra mezclar todo en un estilo muy personal, muy identificable, pero que si lo pones a diseccionar, bueno, esto es de acá, esto es de acá, esto es de acá, esto es de Dark Knight, esto es Ronin, esto es Tezuka, esto es Kirby, bueno, genial. Y hacerse cargo un poco, ¿no? Que Heracles es el primer superhéroe de claro, la historia. Claro, o sea, es eso. Es. Sí, señor. Sí, sí. Y se juega incluso a hacer algo que en los mitos griegos existía y que después lo fueron como lavando, que es que Heracles era bisexual. El total. Tipo tenía esposa, pero se garchaba a su amigo. Está bien. Como todos los griegos. ¿Quién no lo hizo alguna vez? Claro. Como todos los griegos. En Marvel tardaron siglos en hacerse cargo de que Hércules se podía garchar sí, pibes. Yo no soy amigo de Fede, por las dudas. ¿Eh? Claro. Soy conocido. Soy conocido. Pero los griegos, acuérdense que para los griegos el verdadero amor era entre varones. La mujer era una especie obvio. De electrodoméstico que servía para hacer hijos. Claro. Entonces, bueno, me la tengo que coger porque quiero tener un pibe. Pero en realidad mi amor es este pibe, que de mi amigo, mi maestro. Le bueno. voy a decir a mi amigo Dimi, el griego. Claro, nuestro amigo Demetrio sigue practicando. Mentira. Bueno, entonces tenemos ahí los elegidos de nuestro público. El héroe, el más votado, después Daredevil, después Wonder Woman. Vamos a ver los elegidos de la mesa de hoy del podcast. Fede Velasco, ¿cuál elegiste voy a empezar de 28? Yo? Bueno, a ver. Estuve a punto de elegir... No me empieces con a ver la frase, la concha de tu madre. Bueno, una vez. Decía, estuve a punto de elegir El Héroe. Me encanta, me parece genial, pero vamos a ir con Balizas, porque... Balizas, de Santulio y Vergara. Me gustó historieta. Mucho, es súper emotiva. Es una historieta donde... Intimista. Todo el tiempo estás con la tensión soplándote la nuca de que está por pasar algo re jodido que jamás que pasa. Que nunca pasa. Es que buenísimo. Nunca pasa, pero es lo bueno es y mantiene un clima espectacular y me parece una gran historieta, más allá de que a Rodolfo y a Marcos los queremos un montón, digo, está bárbara es hermosa, y es me parece que, bueno, que ese año, digo, es de las pocas por ahí de todas las que están nominadas también, que la leí en el momento en el que salió, qué sé yo, y me pegó un montón, entonces también uno tiene que ser un poco justo con eso y decir, en ese momento la que leí y si hubiera tenido que elegir ese año... Posiblemente hubiera sido esa o El Cuervo que Sabía de Cráneo. Que tuvo 6 votos que entre también... nuestros lectores Balizas, o sea que no estás solo en tu mirá, reivindicación bueno, bastante bien, de esta joya de Santurio Vergara. Me gusta mucho. Matías. Y yo estuve entre Criminal y Wonder Woman, me decanté por Criminal, pero la Criminal, verdad que me costó. El tomo 6 de Last of the Innocents, sí, sí, que es la parodia 6. O sátira o versión mala leche de Archie. Homenaje. Claro. Sí, brillante. Sí, sí, sí. Yo leía eso y decía... No puedo creer lo que estoy leyendo. No puedo creer lo que estoy leyendo, pero era así, tipo, agarrarse la cabeza y no, esto no puede ser, sí, boludo. Sí, es demasiado sí. bueno y demasiado jodido, demasiado arriesgado. Es uno de mis volúmenes favoritos, de hecho. De, sí, sí. Criminal, toda Criminal es una gran no, serie. Toda Criminal toda es una locura. Criminal. Sí, sí, pero el volumen 6 en particular es uno que de mis volúmenes el que más se la banca favorito. Por sí solo, ¿no? El, sí, el que sí, lo podés arrancar del resto de Criminal, dárselo a leer a alguien que no tiene la más puta idea de qué se trata Brubaker ni Phillips. ¿Fue el último? Fue el último. Bueno, después hubo como one shots, historias cortas, pero como miniserie fue la última. No, y también lo ves el crecimiento de Phillips, que es bestial. Bestial, es tremendo, digamos. O sea, uh-huh. Yo, de hecho, Phillips es uno de esos dibujantes que cuando recién tuve contacto con él, lo odiaba. O sea, en la época de Hellblazer, por ejemplo. Cuando empezó como filinero de Hellblazer en la época de Delano, era claro. Muy malo. Después, lo cuando odiaba, estuvo de titular con cada Jenkins, vez que ya lo era bueno. Yo decía, la puta madre, amo Hellblazer y este hijo de puta me arruina el número, boludo. Cuando lo ponen de titular en la época de Paul Jenkins, ahí ya era muy ya bueno. Estaba muy bien. Pero cuando ahí era cuando hacía los filins, era horrible. No, muy malo. Yo creo que el punto de inflexión de él es la graphic novel de Frankenstein. ¿Cómo se llama la graphic novel de Frankenstein? Esa que era un Frankenstein metido en el mundo del arte. Claro Oscuro, ¿no? No, una novela gráfica. Claro Oscuro es una miniserie. No sé de qué estás hablando. No, yo tampoco. No me acuerdo. Creo que es con guión de Dean Motor. No me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. Luquita Ferrero, fan de esa novela, me cagaría puteada por no acordarme. Gonza, ¿vos a cuál votaste? Yo hice lo mismo que la lista anterior. Creo que este año hay muchísimo que no leí. Pero una cosa que sí disfruté un montón, que voté porque dije, esto solamente no lo votó nadie, que es de Bulletproof Coffin. Sacó porque, 4 votos igual, ¿eh? Bueno, pensabas que estabas muy solo, pero no estabas tan solo. Uno solo es mío, que nada, Jack Kirby me parece una bestia absoluta, que es un dibujante, diría un deudor de Kirby, pero es más del estilo de Kirby, no tanto una copia descarada, sino alguien que le gusta mucho ese cómic. Es como un Mike Allred, pero más suelto. Sí. Lo banco a morir, si no es una obra propia de él, no me acuerdo el nombre del guionista. Es David Haynes, el guionista de Bulletproof Coffin. Una maravilla. Creo que Jackie Gaines es una joya que hay que descubrir, que es de esos artistas que hacen arte vintage con un toque moderno, es increíble. Muy bien. Diego, ¿vos a cuál elegís? Yo no me puedo decidir, tengo dos candidatos. Uno que es el que ganó, el héroe de Rubín, para mí me voló la cabeza de una manera tal. Todavía sueño algunos cuadritos, es impresionante. Yo creo es que increíble. Es una obra. O sea, es que es una locura. Bueno. Tremenda, tremenda. O sea, no puedo dejarlo afuera, entonces digo, bueno, el héroe sí, seguro. Después te agrego algún otro, pero primero el héroe. Primero me decido por el héroe y después busco. Miré los 28 y dije, bueno, el héroe sí. Ahora a ver quién más puede, no te digo hacerle el aguante, pero que también me haya impactado mucho. Y. Para tratar de buscar un target más superheroico, me voy a quedar con los números del primer arco argumental de Batwoman, de J.H. Williams III y su amigo Hayden Blackman, creo que Hayden es el que Blackman, le ayuda en esa primera saga, que se llama Hydrology. Hydrology, En donde en donde Cathy Kane, la Batwoman torta, digamos, desarrolla unos primeros pasos. En realidad ya había aparecido en Detective Comics, pero ahí es su primera historia solista que está por fin acá en este año, justo toca en el 2011, en septiembre del 2011. Sí, es parte del reboot del New 52. Bueno. Pero continúa directo de lo que venía pasando. De los backups. Total, de los backups de Detective. La única diferencia es que no está más Greg Rucka, entonces escribe el propio dibujante. Williams III con Hayden Blackman. Williams venía siendo dibujante de Rucka, se va Rucka y dice, bueno, yo agarro los guiones, déjemela seguir a mí. Y el chabón verdaderamente hace una muy buena historia. Con está un buenísimo personaje hasta que muy le dan una patada en el culo a... Hasta que tiene problemas porque Batwoman era muy... quería hacer que se casaran que se casara con Maggie Sawyer, Y no la deja, no lo deja. No va a poder ser. Pero bueno, la historia es muy muy bien, está muy bien. Los dibujos son impresionantes. La puesta en página. El arte no se puede la creer. Puesta en página. El arte no se puede creer. Agarrás una página y es un cuadro. Cada página es impresionante. No, no se puede creer. En la lista del 2013 está Sandman Overture de J.H. Williams III. Si te hiciste pajas con Batwoman, con Sandman plastificás la 9 de julio de un lechazo, boludo. Sí. O sea... Es impresionante lo que dibuja el hijo de puta. Sí. No puede ser. Bueno, entonces me quedo con el héroe de Rubin y Batwoman dentro del universo superheroico. Bueno, yo coincido con Diego que no se puede dejar afuera el héroe. Es que no podés, no se sí puede. Sí, hay no que sumarse puede. A esta mayoría de lectores que lo eligió. Me parece que es una obra fundamental. Si no lo leíste, empezá a pispearlo en internet. Sí. No te digo comprártelo porque... Son dos libros caros. Son Harcos de Astiberri. Yo me lo compré el día que vino Rubín a Comicópolis. Lo tengo con un dibujo de él y no me arrepiento de nada. De cada centavo que gasté en eso. ¿Tenés el 1 y el 2? Tengo los dos, tengo el primero. Excelente. Sí. Bueno, el héroe me parece que no se puede dejar afuera. Y después, lamentablemente, hay muchos... que vamos a dejar afuera, pero que son excelentes, como decía, no sé si Fede o Diego, estos son todos ganadores, no hay uno de estos que no valga la pena leer. No te vas a clavar con ninguno. No. Voy a elegir dos más, no uno más, sino dos más. Vicioso. Sí, uno va a ser el tomo 6 de Criminal, compartiendo acá con Mati. ¿Y cuántos votos tuvo? 8. Mirá vos, bien Criminal. Sí, 8. Muy bien, una serie brillante que termina con una miniserie que realmente no se puede creer. Y la otra que me emocionó muchísimo, me encantó, me partió la cabeza, fue Spirú, el botón es verde khaki, tuvo 5 votos. Porque los malos son los nazis, ¿te gusta? No, y por cómo se le ocurre a Jan upgradear la idea de que había tenido Emilio Bravo para Journal de un Ingenuo o Diario de un Ingenuo. En el Diario de un Ingenuo, Emilio Bravo tiene una idea brillante para Spirú, que es: vamos a ambientar una saga de Spirú en 1938, que es cuando aparece por primera vez, pero jugando con el contexto de 1938. Es decir, una Europa cada vez más facha, donde empieza a crecer el nazismo y donde... Bélgica ya estaba en poder de los nazis en el 38. Claro. En el 38. Ya está la ocupación alemana en Bélgica y ya se empieza a pudrir todo como para que se vaya recontra mil al carajo a Europa. A segundos de la guerra están. Exacto. Entonces... Esa cosa que hace Bravo de llevar a Spirú a una historia ambientada en 1938, donde hay humor, pero donde también se pone espesos los conflictos bélicos y sociales, me pareció genial. Y lo que hace Jan en el botón es verde khaki es empezar a jugar con el resto del cómic franco-belga que existía en 1938 o que podía existir en 1938, porque también hay padres y abuelos de personajes a los que vamos a ver después. Una especie de lo que hace Roy Thomas con el All Star Squadron, ¿viste? Bueno, agarremos todos los personajes que tienen algún vínculo con la Segunda Guerra Mundial y empecemos a armar un universo en base a eso. Bueno, es más o menos lo que hace Jan en el botón es verde khaki con el universo del cómic franco-belga. Y entonces todo empieza a estar relacionado con todo, ¿no? Y Tintín empieza a estar relacionado, y esto también, y aquello de allá, y esto, y esto, y esto. Y todos los personajes que en algún momento tocan o intersectan algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial están mencionados de alguna manera en las historietas en esta historieta puntual de Spirú. Todo en un álbum de 64 páginas. O sea, claro, una densidad de texto, de metatexto y de cosas de puntas y disparadores. Dentro de una historieta recontrallevadera, humorística, aventura. De aventura infanto-juvenil, sí, sí, pasatista, sí. Sin mayores pretensiones. No. La verdad que me pareció brillante. Así que bueno, me sumo a esos 5 lectores que votaron al botón es verde khaki. Les aporto también mi granito de arena. ¿Y a Batwoman cuánto? Eso creo que no. ¿Batwoman cuántos votos? Tuvo 5 igual que Spirú. 5 también. Hubo algunos que no tuvieron ningún voto, pero no vamos a decir cuáles son. No importa, tienen mi voto. Todos esos tienen mi voto. Son todos ganadores. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que votaron. Presten atención al Facebook y al sitio web, donde pronto va a aparecer la lista de los nominados del 2012. Les aseguro que son más de 28. Vamos a tratar de que no sean 43 ni 45, porque hay muchos. 2012 fue un año infernal para la historieta en cuanto a obras de calidad. Se han ido al mega hiper carajo en todo el mundo. Así que bueno, vamos a tratar de acotar un cuesta poco. Cuesta mucho hacer el recorte. Digamos. Sí, muchísimo. Vamos a... Dijo un rabino. Vamos a hacer un tema cortito y bloque de recomendaciones. ¿O quieren hacer ahora las recomendaciones? Es lo mismo. Ahora, cerremos ahora con recomendaciones. Cerramos ahora con recomendaciones. Sí, empalmemos. Bueno, sí, empalmamos. Dale, ya estamos recomendando. Estamos dentro. Recomendamos lo mejor de 2011, ahora seguimos recomendando las cosas que leímos últimamente. Últimamente hemos Fede, leído. ¿Qué has leído últimamente? Nada. Un carajo. Leí una boñiga de Birne. Es que sí. Estoy leyendo unas boñigas de Birne que no le puedo recomendar a nadie y me tiene bastante el tiempo tomado eso. O sea, es una cagada porque, bueno, nada, la sección la quiero terminar. Ya falta poco. Ya falta poco. Estamos raspando más, casi el fondo del tacho. Sí, fondo del tacho. Estoy leyendo las cosas que escribió. Estoy leyendo Iron Man de Byrne, la sí. época con guionista, la Segunda Guerra de las Armaduras, todo sí. eso. Con Paul Ryan. Ah, es... La primera parte con Romita Jr. es buena. Pero no... Claro. Después con Paul Ryan empieza la decadencia. Y no se lo puedo recomendar. Así que nada más ya van a leer la columna, la columna en cuanto llega, pero estoy sumergido en eso porque nada, la queremos terminar, falta poquito y además mi intención es, eso no se va a ver reflejado en el sitio, pero la idea es adelantar algo de ese material para poder empezar con la nota de los Titanes que veníamos prometiendo. La mega nota de los Teen Titans que tantas veces nos pidieron. Desde la Comiqueando Clásica que nos vienen hinchando los huevos con la nota grosa de los Teen Titans del año 94. Sí, cuando veían que se acababa el suplemento de X-Men. ¡Que vengan los Titanes! Claro. Nos vienen llenando los huevos con los Teen Titans desde el 95, ponele. Y bueno, Fede va a cumplir ese mandato popular. Veintipico años después. Haciendo una nota infinita que va a recopilar toda la información disponible sobre todas las épocas de los Teen Titans. Y como ya terminó la de Green Arrow, terminó ahora, hace nada. Quiero liquidar la de Byrne cuanto antes. Igual siempre por ahí posiblemente salgan en paralelo. Digo, si puedo tener entregado, puedo ir armando un poco las dos cosas. Sería genial. Igual tenemos muchas notas copadas. Se vienen unas notas sobre su giro marudo de Gonza. Espectacular. Se vienen un montón de notas buenas en el sitio. Buenísimo. Chaco, contanos algunas cosas que nos quieras recomendar. Dos. Tengo dos cómics. Uno que es un poco más liviano y el otro que me parece uno de los mejores cómics del año pasado. Que no podría aparecer en el maldito mainstream porque fue una serie de 5 números. El cómic más liviano es de una editorial que se llama Vault, norteamericana, independiente, Money Shot, sí. ¿Quiénes son los autores? Guión de Sara Vete y Tim Seeley, muchas gracias. Tim Seeley es conocido. Yo no tengo ni puta idea, es la primera vez que veo un guión de ellas. Dibujo de Rebecca Isaacs. Tampoco lo ubico. Y el color de Kurt Michael Russell. Es una serie que... Es una comedia, se la podría etiquetar como Star Trek porno. Es una cosa así. No está muy alejado en el tiempo nuestro. Es tipo la humanidad en el 2030 y pico, más o menos. 2035, 2036, donde se cortaron todos los víveres que tuvieran que ver, digamos, con la exploración en el espacio, se hincharon las bolas, como que dijeron, bueno, tenemos un montón de problemas acá, ¿cómo vamos a estar pensando en el espacio? Incluso hasta en un momento dado en la Tierra llegan unos alienígenas, o sea, existe vida inteligente, llegan a la Tierra y dicen, la verdad que la Tierra es una mierda de planeta, están todos peleándose entre todos, no, los recursos los hicieron pelota, no nos interesa tener contacto con ellos, ni siquiera nos interesa nada, nos vamos a la puta, pero queda evidencia de que hay vida inteligente en otros planetas. Una científica, Christine, que tiene un grupito de científicos ahí armado que están desarrollando cada uno como distintas cosas que sí pueden servir, digamos, para lo que es salud y ciencia. ¿Dónde viene el sexo? Queremos escuchar el porro. Claro, ¿no? Bueno, los tipos a ver, dicen, bueno... Mucha vuelta, Chaco, ¿querés mirar los papeles? Ahora viene todo muy nerd. No hay manera, claro, dicen, no hay manera de que consigamos plata para poder justamente ir a explorar el espacio, salvo que... En la pornografía, en esa época, en la Tierra, está todo hecho. Ya lo hacen incluso con realidades virtuales y cosas así. Pero este tipo dice, ¿pero qué es lo que no mostramos? ¿Qué es lo que el hombre en la Tierra no conoce? Sexo con extraterrestres. Sexo con extraterrestres. Reales. Sexo con extraterrestres real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser, justamente, conseguir financiación para eso, porque esto se va a vender, porque el porno siempre vende. Y así financian la exploración. Financiamos una exploración y armamos realmente, y vamos a conocer, finalmente, por fin, lo que la Tierra no puede hacer. No pudo hacer nunca porque no conseguía plata. Porque el hombre no ha acabado jamás. Claro, entonces, es como una cuestión, digamos, esta mina con estos... tienen como intenciones, digamos, de conseguir plata también para seguir cada uno con su propio proyecto, pero a la vez se tienen que acomodar a ese tema de, bueno, vamos a tener que armar una nave, ir, conocer una raza extraterrestre, hacer tipo una orgía, filmarla. Convencerlos de que garchen con nosotros. Streaming, claro, que garchen con nosotros. Hacen todo como unas pruebas de a ver si esta raza es compatible o no. ¿Llevan actores porno o ellos cogen con ellos? Tienen que ser ellos, porque tienen que ser un grupo reducido para que los costos... No hay presupuesto, tienen que entregarle el culo a los alienígenas. Y bueno... Es muy divertida, o sea, porque justamente la propuesta es ridícula, pero la verdad que está buenísimo. Me parece una buena idea. Es una buena idea, está bien llevada, es entretenida, comenzó más o menos a marzo, abril. Star Fox. Sale, creo que yo ya leí 5 números, pero me parece que hay ya un par de numeritos más, 6, 7. ¿Y tiene porno? O sea, ¿es una historita porno? Digo. No, en realidad tenés tipo desnudo. Se dedica al porno, pero... No, ves en lo que es el dibujo, digamos, la parte explícita del sexo, ves desnudo femenino, incluyendo una concha, ponele, digamos, pero por ejemplo no ves miembros erectos masculinos. No es un cómic. El porno pasa por lo que los tipos hacen, no es porno. El porno pasa por lo que es el guión, la propuesta y todo, pero no tiene sexo explícito. Si no hay primeros planos de genitales ni eyaculaciones, no es porno. No, pero está lleno de tetas, por ejemplo, femeninas. Chaco, nuevamente, ¿cómo se llama este cómic? Money Shot, de la editorial Vault. Money Shot. Money Shot. Sí. De la editorial Bolt. Claro, por ahí es medio complicado de conseguir, ya por la editorial, que es una editorial súper chiquitita. Se puede leer online sin pagar un mango. Claro, eso seguro. Sé que es lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es tu otro? ¿Cuál es el otro título? Y el otro es una miniserie de 5 números de Image del año pasado que se llama Little Birds, que seguramente quizás la escucharon mencionar. ¿Angry Birds? Little Birds. Little Birds. Darcy Van Poelgeest es el guionista, que es un guionista y productor que viene del palo del cine y de la televisión, que tiene, digamos, algunos premios ganados, pero más que nada por cortometrajes, así que tampoco es que tiene alguna película hollywoodense o algo así. Ian Bertrand en Los Lápices, que yo sí lo tengo, digamos, por House of Penance, que es una serie de 6 números que salió para Dark Horse. Es un dibujante, digamos, que es una mezcla entre un Moebius y un Quitely. Es una cosa así, digamos, o sea, tiene como, la verdad que trabaja muy bien. Es uno de los puntos más altos que tiene esta miniserie de 5 números, que es una miniserie que te muestra, digamos, un futuro posapocalíptico con un Estados Unidos que viene de 30 años seguido de tener una guerra detrás de otra, un país recontra devastado, que de repente está dominado, digamos, por una tecnocracia muy fuerte, muy zarpada y muy bizarra, que se ha consumido prácticamente al Estado. Así que tenés un país, digamos, profundamente religioso, con una derecha muy fuerte, y aparece un elemento revolucionario para poder cambiar un poco las cosas, que es este personaje, una niña de 12 años, una Little Bird, que perdió todo lo que tenía alrededor de ella, toda su familia, arma un grupito medio bizarro de revolucionarios para intentar dar vuelta a las cosas y sobre todo hacer caer, digamos, a Bishop, que es como uno de los altos funcionarios, digamos, de esta tecnocracia. Es un cómic que primero tiene una narrativa que me voló la cabeza. Tiene un muy buen trabajo narrativo. Me hizo acordar un toque a Give Me Liberty. Claro, bueno, sí, anda, sí, anda más o menos por ahí. Tiene como muchas cosas de Jodorowsky también. O sea, cuando vos lo lees, digamos, tiene como algunas cositas de Jodorowsky. Tiene muchísima sociología, juega muchísimo con hacer proyecciones en relación a problemáticas que hay ahora, pero se van un poquitito más para otro lado, ¿no? Para los caminos obvios, para los lugares obvios. Y de hecho, no voy a spoilear, digamos, pero hay cositas puntuales que tienen que ver con el personaje de Little Bird, que ya al final del primer número los ves, y que también es excelente cómo está manejado eso. Por supuesto que no es un cómic superheroico, pero tiene mucho de fantasía. Hay un montón de cuestiones, digamos, fantásticas que están ahí. La verdad que es súper recomendado. Y además son 5 numeritos. Claro, son 5 números, empieza y termina. Sí, es una miniserie. Empieza y termina, pero puede salir como una segunda temporada. Hay un final y hay un cierre. Ok, son 5 números, pero de 40 páginas cada uno. O sea, son 5 números menos. Pero no terminan con ese universo, digamos. Podría haber nuevas historias en ese mismo universo. Podría haber nuevas historias en este mismo universo, claro. Sí. Y no quiero contar nada más porque si no, no tiene sentido, digamos, pero sí, es súper recomendado. Para mí, de lo que estuve leyendo, que Image. Salió. De Image, sí. De lo que salió el año pasado, es un súper cómic. O sea, yo cuando estaba en el número 4 estaba prendido fuego. O sea, quería leer el número 5 sí o sí. Claro. Y ya te digo, no lo metí en el maldito maestro porque son 5 numeritos, no tiene sentido. Pero vamos con Diego. ¿Recomendaciones? Tengo poco, bueno. Porque leí poco y leí mucha mierda, pero bueno, de lo que leí me gusta. Suele pasar. Me gustó mucho el volumen 3 de Las Águilas de Roma, del amigo Marini. De Enrico Marini. Las Águilas de Roma es una saga de unos como especie de hermanos. Un peplum. ¿Qué es un peplum? Una saga de romanos. Ah, sí. No, sí, unos flacos que están ambientados en la época del Imperio Romano, peleando contra los germanos, que todavía son tribus bárbaras, pero uno de ellos tiene sangre mitad germana. Bueno, está muy bien, la historia es muy interesante, está muy bien cómo se plantean las traiciones y las alianzas entre los germanos y los romanos. El dibujo es majestuoso. El dibujo es impresionante. La verdad que denle una mirada a Enrico Marini y las Son 5 libros nada más, no es tanto. Bueno, el tomo 3 es el último que leí y me gustó mucho. El 1 y el 2 está muy bien, el 3 como que va redoblando. Pega un salto. Sí, va redoblando la apuesta. Espero que el 4 sea así de bueno también. Me gustó mucho de el amigo Arcudi, también dibujado por Rubín, un cómic que se llama Rumble. De Dark Horse. Ese es el tomo 2. El tomo 1 es de Arcudi y otro dibujante. Es muy probable. No me acuerdo quién, pero es de otro dibujante. Y en el tomo 2 agarra los dibujos Rubín y se van al recontrachancho. La historia está toda ambientada en un universo muy raro donde los monstruos y los humanos conviven. Y este Rumble es una especie, el protagonista, es una especie como de restos ectoplasmáticos que cobran vida después de que en el tomo 1 lo mataron y vuelve. Hay unos personajes delirantes, hay como bandas de diferentes monstruos. El dibujo es tremendo. ¿Vos no sabés lo que es Rubín haciendo esto? Decís, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para pensar esa apuesta en página? No, en un momento tremendo. Se lo ofrecieron a Lucas Varela a Rumble, ¿sabías? Ah, mira. Y bueno, podría haber estado. Da onda esa fantasía con toque de humor, con personajes extraordinarios tiene Rumble. Podés empezar en el tomo 2, que lo que pasó en el tomo 1 te lo vas enterando contado por los personajes que sobrevivieron, digamos, a ese gran enfrentamiento que hubo. Es impresionante. Termina que te decís, quiero ya lo que sigue. Quiero el 3. Y más si se queda Rubín, porque el dibujo es se queda hermoso, Rubín. Hermoso. Y lo último que tengo para recomendar es Las 6 Máscaras, una obra integral de Kike Alcatena que compone el tomo 1 de la colección Alcatena. ¿No? De que la editorial Utopía. Utopía. Utopía sí. Sacó la colección Alcatena, el tomo 1 es Las 6 Máscaras, en donde a falta, o sea, quizás el mejor elogio que le puedo decir a esta obra de Kike como guionista es que parece de Mazzitelli, ¿no? Es tan buena que parece de Mazzitelli. No lo extrañamos, Eduardo. No. La verdad que los personajes, la ambientación, el ritmo que le mete Kike es muy, muy interesante. En Italia salió, creo que como La Máscara de no sé qué mierda, pero no es una sola máscara. La Máscara de Oro se llama. La Máscara de Oro, bueno. La idea es que las 6 más, hay que ir buscando las máscaras a lo largo de un trecho para enfrentarse al final. Bueno, no sé si Gonza, que es fan de Kike, lo leíste, ¿no? Bueno, no. No te va a decepcionar. La verdad que es para sumar a las grandes obras de la dupla Alcatena Mazzitelli. Pero sin Mazzitelli. Sin Mazzitelli. Sin Mazzitelli. Acá la verdad que Kike hace un muy, muy buen laburo de llevarnos a este mundo fantástico y presentarnos unos personajes que cada uno va teniendo cada vez más chapa a lo largo de los capítulos y es muy redondito. La verdad que vale la pena meterse en esta nueva historia de Kike. ¿Me toca a mí? Dale. ¿Qué leíste, Andrés? Bueno, yo tengo para recomendar, leí mucho, pero tengo para recomendar algunas cosas. Me puse en Ortiva, no voy a recomendar todo lo que me gustó. El que quiere ver todas tus recomendaciones va a 365. Sí, ahí están todas mis lecturas, no mis recomendaciones, pero también hay cosas que no recomiendo y que me toca reseñar. Bueno, me gustó mucho Cibercultura, mi amor, que es una breve historieta de Louis Trondheim de la época en la que estaba muerto Lapinot y los protagonistas eran sus amigos. Estos son dos de los amigos de Lapinot que están laburando en el desarrollo de un videojuego a principios de los 2000, cuando toda la cibercultura era nueva. Cuando hablar de un escáner era novedoso. Un fax, viejo que sos. Cuando hablar de... La cultura, la cibercultura, cuando hablar de un fax era estar en la pomada, ¿vio, mi nieto? Cuando hablar de un juego en red era la novedad, ¿entendés? Cuando recién estaba empezando a caer en desuso el disquete de 3.5. Claro. Bueno, era como un momento muy álgido en el desarrollo de la tecnología aplicada a las boludeces, y esto habla un poco de eso. Es, por supuesto, en joda, es una comedia costumbrista con estos humanos con cabeza de animal que dibuja Trondheim. Claro, el traspaso de lo analógico a lo digital, digamos. Claro, va contando un poco eso, ¿no? Sí. El tema de la conexión, la conectividad. Sí. Las empresas que hicieron guita y se fundieron al toque con las .com, el boom de las .com, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Un poco, muy lindo, un poco muy todo bueno. Eso. Sí. Desde una mirada francesa, ¿no? Con White People Problems. Pero, claro, pero muy divertido, como lo cuenta Trondheim, que es un capo. Probablemente el mejor cómic de superhéroes de la década que se terminó haya sido el Silver Surfer de Dan Slott y Mike Allred. Es muy probable. Me tocó leer los tomos 3 y 4 con una semana de diferencia y me destruyó el cerebro. La gloria, la magia, las ideas, la imaginación, la sensibilidad, la onda que tienen esos cómics. Es infernal. ¿Qué tiene que hacer Marvel para que sigan haciendo más cómics? Para que vuelvan a juntarse Slott y Allred y hacer más tomos. Hay 5 libros nada más. Tienen que ser 30, no 5. Esto es perfecto. Es demasiado bueno para ser real. La verdad que me emocionó tanto y fui tan feliz que no lo puedo creer. Allred es una bestia. Los dos, las ideas, las cosas. El loop de Moebius con el homenaje al propio Moebius. Todo, una cosa, una maravilla atrás de otra. La verdad que me emocionó muchísimo. Me gustó mucho también El Sable y el Laúd, una historieta de Quique Alcatena y Eduardo Masitelli, a los que nombramos. Están a full siempre, sí. Siempre. Esta es del año 2011, en Argentina se publicó en el 2017, porque siempre tenemos un poquito de delay. Una historia corta, 50 páginas, 55 páginas. Muy bien, muy interesante, muy sólida. Editada por... En Argentina lo editó Demasi. Buenísimo. Después me gustó mucho también Los Condenados, que es un recopilatorio de historias cortas de Hawk, algunas con guión del propio Hawk, otras con guiones de Ale Farías y otras con guiones de Rodolfo Santulo. Son historias cortas de Hawk, que siempre lo tenemos más asociado a las historias más largas, como que se reunió todo el material disperso, la obra chiquitita de Hawk que andaba dando vueltas por ahí, algunas cosas inéditas en Argentina, otras que ya se habían publicado por ahí en Fierro o en otras antologías. Muy sólido el paquete, lo editó G-Comics. Muy bueno, bueno, sobre todo para los que somos fan de Hawk, tener un librito más de Hawk siempre es una siempre buena noticia. Bueno, y sobre todo con todas las historias cortas que estaban dispersas en distintas publicaciones, que por ahí te las tenías que comprar para leer 8 páginas de Hawk. Bueno, ahora las tenés todas juntas. Sigo adelante con Oyasumi Pum Pum de Inio Asano. Voy por el tomo 10. Está en un momento infernal. No se puede creer las cosas que hace Asano con estos personajes. Cómo entra, saca, pone, va haciendo evolucionar todo. La verdad que es brillante. Es una historieta que se trata de nada. Como Seinfeld, que era la serie que se trataba de nada. Esto se trata de nada. Pero se trata de nada para adentro. Es una historieta total de introspección. No llega a ser Slice of Life, porque Slice of Life no es introspectivo. Es boludeces cotidianas. Claro, sí, sí. Esto es todo el tiempo para adentro. Todo el tiempo de análisis, de pensar, de madurar, de desarrollar los sentimientos, las emociones, los momentos, cómo te afectan las cosas que te pasan. Es genial. La verdad que amo mucho Oyasumi Pum Pum. Leí también Reinos de Void, de Santiago Villa. Lo habías recomendado vos, Diego, en algún podcast anterior. Sí. Una saga muy ambiciosa, de ciencia ficción, pero también con un personaje que es tipo un caballero medieval. Con mucho olor a fichín. Con olor a Akira Toriyama. El diseño de los personajes re parece a Akira Toriyama. Está muy bien dibujado. Un color de la hiperconcha de Dios, muy bien laburado. Y quizás el único problema que tiene es que tiene mucho texto, mucha información, mucho world building, que por ahí hace pesado el desarrollo de la trama aventurera, que es buenísima. Así que por ahí, en un segundo tomo de Reinos de Void, quizás Santiago Villa se pone las pilas para hacer menos world building y más énfasis en la machaca, la aventura, la emoción, que está muy bien lograda. Me cagué de risa también con Guapo, de Hernán Siriani. Sí, muy bueno. Muy divertido. Muy bueno, sí. Muy dibujado así nomás, como dibuja Hernán. Rotulado con... Falta de ortografía. Con falta de ortografía. Te cagás de risa igual. Un quilombo. Pero los argumentos, las tramas, los diálogos son excelentes. Muy graciosos. Por momentos muy grosero también. Son como pequeñas obras de teatro que transcurren entre dos personas encerradas en un lugar no más grande que este en el que estamos nosotros. Podrían ser perfectamente obras de teatro si no fuera porque en todos los sketches, en todas los episodios, el protagonista en algún momento pela la chota para que se la chupen o se la toqueteen o algo. Entonces, en algún momento se va al carajo. Como grabar un podcast, casi. Sí, casi como grabar un podcast. Digo yo mientras le manoseo la chota a Fede. Y después, una que me gustó mucho los dibujos, pero los guiones son bastante Nacional B, es Hellboy in México, que es un recopilatorio de todas las historias de Hellboy que transcurren en México. Las dos más largas están dibujadas por Richard Corben como la concha de Dios. Es impresionante lo que dibuja Richard Corben en esas aventuras de Hellboy. Una de las dos está muy bien escrita, la otra más o menos. Y después hay una historieta corta dibujada por Mignola, que siempre garpa, a pesar de que el guión es malísimo. Una corta dibujada por Mick McMahon, que me encanta, aunque el guión es más o menos. Y dos cortitas también con guiones bastante crotos, pero dibujadas por Gabriel Bá y Fabio Moon. Oh, bueno. O sea, muy bueno. Estamos hablando de un elenco de dibujantes devastador. Richard Corben, Mignola, Los Gemelos Fantásticos y Mick McMahon. O sea, si te gustan los dibujos, la tenés que tener. El tema es que, bueno, los guiones son bastante desparejos. Hay una sola historieta que realmente me emocionó a nivel guión, que es la primera de las que dibuja Corben. La del luchador. La del luchador. Sí. Y después el resto, nada, son boludeces, excusas chotas para que los monstruos se caigan a trompadas entre ellos. Bueno, eso es Hellboy. Eso es Hellboy. Destilado su esencia, Hellboy es, es monstruos que se cagan a trompadas. A veces el guion ha cobrado un poco más de vuelo y ha sido un poco más finoli, pero normalmente es cabeza. Sí, claro. Así que bueno, si no te jode que el guion sea cabeza, pero tenés unos dibujantes de la putísima madre, Hellboy en México me gustó mucho. Nada más por hoy. Hemos terminado con todos los temas pendientes de este podcast. No tenemos eventos para proponer. Increíble. Durante marzo. Como ustedes habrán visto, hay poca actividad en Agenda Argenta porque hay pocos eventos en estos meses. Esperemos que se retome un poco la movida en abril. Se está moviendo, creo que para fin de abril, para abril, el último Dibujados. En el abril va a estar el último Dibujados, sí, sí, señor. Sí, sí. Pero en marzo creo que lo único que hay es un Vamos las Pibas, que está un día después de que nosotros subamos este podcast al éter. Está muy pesado. Muy pegadito. No hay muchas más propuestas. Esperemos que sí, que se reactive todo para abril. No mucho más. Muchísimas gracias a todos. A la gente de Mar del Plata que se acercó a la charla que dimos sobre los 25 años de Comiqueando. Seguís robando con eso. Sí, bueno. Vas a cumplir 50 la Comiqueando y vas a seguir robando con los 25 años. No elegí yo el tema, lo eligieron los organizadores. Igual hablamos de bastantes otras cosas, no solo de los 25 años de Comiqueando, también de cómo se hace periodismo comiquero en Argentina. Está bien, bueno, hay que robar con los 25 hasta que lleguen los 30. Los obvio, 50. Es así. Los 50. Igual no vamos a estar vivos para cuando lleguen los 50. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Mar del Plata que se acercó a saludar, buenísima onda, ídolos todos. Muchas gracias a la gente que nos sigue también en las redes, en YouTube, donde seguimos subiendo los videos, a la gente que sigue, por supuesto, el sitio de Comiqueando con todas las novedades, noticias, notas, secciones, columnas, etcétera. Y bueno, nos vamos a encontrar en un próximo podcast en los primeros días de abril. Abril va a tener dos podcasts. ¡Hola, mierda! Si no pasa nada raro, vamos a tener un podcast muy a principio de mes y otro muy a fin de mes. Así que ya estamos preparando contenidos para esas nuevas emisiones de este clásico espacio. Nada más, muchísimas gracias Gonza en los controles, muchas gracias Diego, muchas gracias Mati, muchas gracias Fede por venir, y por supuesto muchas gracias a ustedes por hacernos el aguante del otro lado. Será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.